tiene que ver con la distribución de cine en Argentina y de cine argentino en el exterior. Pero la ley nace defensiva respecto a la tele. Plantea como que la tele es un negocio, es comercial, tiene renta y el cine no. Entonces el Estado tiene que participar para garantizar la existencia de la cinematografía en nuestro país. Cuando aparece la ley de servicios de comunicación audiovisual, la reglamentación de la ley obliga al Instituto de Cine a fomentar televisión. Acá aparece una primera contradicción, la ley que prohíbe que hagamos televisión y la ley que nos obliga a hacer televisión, entonces hay una interpretación jurídica de que ley general, como es la ley de servicios de comunicación audiovisual, modifica a la ley especial, que es la ley de cine. Entonces nosotros el 25% de lo que viene del AFCA al presupuesto del INCA tenemos que destinarlo a fomentar televisión. ¿Qué pasa? Acá se nos cambió todo, porque nosotros en el cine, el Instituto de Cine es el principal aportante, ¿no? Entonces el 70, 80, 90%, estamos haciendo estudios ahora para ver cuánto es, pero entre el 70 y el 90% de lo que se invierte en producción cinematográfica en Argentina lo pone el Estado a través del Instituto de Cine. El fondo que disponemos para televisión como Instituto de Cine representa menos del 1% de lo que pone el Estado para televisión y menos del 0,2% de lo que pone el sector privado para televisión. Entonces la capacidad de impacto que tenés a la hora de pensar el fomento para la tele es irrelevante. Entonces decíamos, ¿cómo pensar esto? ¿Desde dónde pensarlo? Estuvimos trabajando todo el 2009, todo el 2010, todo el 2011, hasta hoy, ¿no? Tratando de armar lo que nosotros decimos el mapa del sector audiovisual. Por eso empezamos a trabajar con las universidades nacionales. Nosotros, la tarea nuestra tiene que ver con el fomento a la producción de contenidos de productoras independientes. No sé si todos saben, pero en la ley de servicios de comunicación audiovisual le pide a los canales que tengan un mínimo horario de emisión por día. Depende del área de cobertura primaria, depende de la población sobre la cual tienen como audiencia potencial. Tenés 6 horas diarias, 10, 12 o 14 horas diarias de contenido que emitir. Sobre esa cantidad de horas que estás obligado a emitir, tenés que producir el 60% como mínimo de producción nacional y el 30% como mínimo de producción local independiente. Y ahí aparece una discusión de qué es independiente, ¿no? La interpretación es que no tenga relación jurídica, económica entre las empresas que producen ese contenido con las empresas que son las licenciatarias de ese canal. Para lo cual el Estado tiene que tener información de la conformación jurídica del licenciatario y de las productoras, ¿no? Para decir, che, no tienen nada que ver. Y tiene que ver con qué es lo local, ¿no? Porque si local se entiende como solo el área de cobertura primaria del canal, lo acotás, ¿no?, territorialmente. Entonces nosotros empezamos a trabajar en esta construcción del diagnóstico y yo simplemente quería compartir cómo fuimos descubriendo nosotros esa información y cómo fuimos armándonos la cabeza y cómo estamos pensando hoy las problemáticas que el Estado tiene que intervenir, ¿no?, para potenciar el desarrollo de la industria audiovisual federal, democrática, plural, que es un poco el espíritu de la ley. No sé si podemos poner el PowerPoint. Marcos. Al amigo Marcos. Entonces, hay un PowerPoint que se llama Mapa Audiovisual, una cosa así. Ese. Ahí estamos. Bien. La siguiente, por favor. Nosotros organizamos la presentación en 4. Las ideas fuerza, ¿no? Un poco tratar de conceptualizar el análisis de situación del sector audiovisual. El conflicto. Nosotros entendemos esto como una puja de dos paradigmas en este momento. El paradigma del mercado, que hace 60 años que en Argentina está en control de los medios audiovisuales, sobre todo en los últimos 20 años, ¿no?, después de la dictadura y consolidado mucho en la década del 90, y hoy está dialogando con un nuevo paradigma que propone un Estado promotor del desarrollo. Entonces esto es, o te parás en la Organización Mundial del Comercio y entendés esto como un negocio, ¿está bien? Y la comunicación es un producto y tiene esa regla de juego y eso existe y en el mundo se mueve con esa lógica, o te parás en lo que son los derechos humanos, ¿no? Te parás en lo que plantean también organismos internacionales vinculados a la temática y lo que tiene como espíritu la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es entender esto como un derecho, ¿no? Y entender el acceso universal. Y hoy esos dos paradigmas están en discusión, ¿no? Y están intentando construir una síntesis. Entonces, también poner eso en términos de gráfico, en términos de correlación de fuerza, en términos de intereses, de actores, porque si no, nos quedamos con la espuma nomás, ¿no? Digo, ir un poquito atrás de la espuma de lo que, por qué dicen lo que dicen, por qué pegan donde pegan, para tratar de entender cómo podemos accionar. Después sumamos las radios, digo, porque nos centramos en el análisis audiovisual e intentamos un primer borrador con las radios, y después lo bajamos al territorio. Este mapa que hicimos abstracto de intereses, lo bajamos al mapa de la República Argentina y decimos dónde están situados. Porque no es lo mismo esta charla en Capital Federal que darla en Córdoba, que darla en Catamarca. Entonces, en esa lógica, digo, cuando vos bajás este mapa del territorio, te da otra lógica, ¿no? Entonces, en La Pampa tenés que militar con un sentido, construir con un sentido, y acá con otro. En la siguiente, por favor. Esto lo trabajamos con información del grupo Convergencia, son los que hacen mapitas de medios. Ellos analizan lo que es la telefonía paga, la telefonía fija, la telefonía móvil, internet y televisión paga. Esas cuatro canchas, ¿no?, de negocio. Sí. Telefonía móvil, telefonía fija, banda ancha fija, televisión paga. Y pusimos en Argentina quiénes de estas empresas tienen presencia en las telecomunicaciones y quienes en Argentina en radiodifusión, ¿no? Ese es un poco el mapa. Ahí lo que veíamos es Telmex, América, estos datos son del 2011, ¿está bien? Telmex, Telefónica, Telecom, hoy es Telemar, Milico, CanTV, Nextel, recién venía ahí el Grupo Clarín, Grupo Televisa, Megacable, DirecTV, Vivendi y Liberty Media. Ellos son los grandes jugadores en América Latina. Cuando nosotros vemos cómo operan en las telecomunicaciones, vemos que están muy oligopolizados, ¿no? Toda América Latina, tres o cuatro empresas tienen el 80-90% del mercado de la televisión, de la telefonía fija, de la telefonía móvil, hicieron lo mismo con internet, y está un poquito más partido de lo que es televisión paga. ¿Está bien? Era para tratar de entender, uno, el tamaño de estas empresas, dos, la categoría supranacional de estas empresas, ya no operan con intereses nacionales, sino que piensan la región como un todo, y el tamaño, ¿no? O sea, 197 millones de abonados, 26 millones de abonados, 11 millones de abonados, ¿no? La escala del interlocutor que vos tenés en el sector privado. La siguiente, por favor. Entonces, de acá sacamos estas conclusiones, es decir, en dos sentidos. Uno, en términos de la era digital. Si la era digital llegó para quedarse. Y ahí aparece un conflicto. Antes, la televisión paga iba por el cable coaxial, ¿está bien? O iba por un satélite que usaba una codificación y el teléfono iba por otra. Ahora va por la misma. Entonces, tanto las empresas, las compañías que habían armado toda la infraestructura en telecomunicaciones, como las empresas que armaron toda la infraestructura en radiodifusión, hoy están disputando y reordenando en cada territorio las reglas del juego para converger. Entonces hoy el satélite y la fibra óptica me pasan lo mismo. Entonces ahí aparece una oportunidad en los estados-nación de rediscutir el rol de la tecnología, el control de la tecnología, las reglas del juego, para cómo se configura esta nueva etapa digital. Entonces ahí aparece, primero, la necesidad. Si los estados no juegan, el sector privado lo resuelve solo. Con la lógica del sector privado, ¿no? Los más grandes se quedan con todo. Si los estados juegan, hay que ver hasta dónde, para beneficiar qué intereses, ¿no? Y lo otro era esto de decir, che, los estados-nación, no nos pensemos más como Argentina, pensémonos como Uruguay. ¿Cómo te paras vos? Como Uruguay, como una empresa que tiene más poder económico que vos como PBI nacional. A la hora de fijar reglas del juego, si che, le decimos a Slim, muchachos, el tipo, ¿me entendés? Entender eso en términos de correlaciones de fuerza, es decir, ya necesitamos estructura regional, ya no alcanza solo con lo nacional. Si no tenemos Mercosur, si no tenemos UNASUR, si no tenemos CELAC, es muy difícil dar este debate pensado en términos de las correlaciones de fuerza de Estado-Nación o partido político en control del gobierno del Estado, de un Estado-Nación, con un grupo económico transnacional. Entonces también tenemos un esfuerzo nosotros que hacer para pensar eso, porque la era digital juega con esta mentira de que no hay fronteras, juega con esta mentira de que es gratis, entonces todos tenemos derecho. En realidad los satélites son de ellos, la fabricación de computadores es de ellos, la fabricación de teléfonos móviles es de ellos, la fabricación de todos los modelos de negocio que están en el global son de ellos y nosotros tenemos que hacer todo. ¡Qué libertad, qué democracia, qué ejercicio, digamos! Entonces eso también es importante como elementos de análisis, ¿no? Nosotros tenemos la gerencia de videojuegos. De ellos, televisión, internet, videojuegos. Pongamos guita para hacer videojuegos. Ok, termina el videojuego, tenés que regalárselo a Apple para que se suba a App Store. Qué bueno, porque yo le estaba argentino regalándole a Apple jueguito porque vos tenés más aplicaciones en App Store para que sea éxito ese jueguito, para que le use alguien, porque si no, no usa nadie. Digo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pensás vos? ¿Cómo pensás el fomento, ¿no? Para dar la discusión ahí? Y después, esto de. Estamos en el momento de la historia de la humanidad en donde el lenguaje audiovisual tiene la mayor importancia de toda la historia de la humanidad. Y eso también es nuevo, ¿no? Para pensarlo. Nosotros, en 5 años, vamos a tener más de 2 millones de netbooks, ¿no? Compañeros de sectores que no tienen capacidad de consumo a tener esa netbook en la casa, ¿no? Que con Conectar Igualdad van a tener esa netbook. 2 millones de pibes de menos de 17, 18 años con esa netbook como segunda pantalla en su casa, dada por el Ministerio de Educación. Al lado de eso, hace 5 años atrás, en la tele, si tenían plata y podían pagar para ver televisión, tenían 6 canales de televisión para elegir programación infantil. Los 6 estadounidenses. Un solo país. Los 6 de 2-3 grupos económicos. Entonces empezamos a tener pibitos que te hablan en mexicano neutro. No te hablan más de la vela, te hablan del refrigerador, no te hablan más de los riletes, te hablan de la cometa, no te hablan más. No, tío. Ahora tenés paca-paca. Paca-paca, una señal del Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Y 6 canales privados. Si nosotros no empezamos a incorporar eso, ¿qué pasa? El lenguaje audiovisual hoy, 3 horas 20 por día, estamos frente a una pantalla recibiendo eso. Aparece también como un factor constructor de hegemonía. Hoy la comunicación no se puede analizar como categoría económica solamente. Pues si, che, yo tengo la industria automotriz, ¿está bien? Fabrica 2 millones de autos, tengo la industria audiovisual, fabrica 5.000 horas de contenido. No, no es lo mismo. No es lo mismo, porque esas 5.000 horas de contenido, esas 3 horas que vos estás frente a la tele, te configuran la subjetividad. Y un problema grave que tenemos es la colonización de la subjetividad. Cómo nos vemos, cómo nos valoramos, cómo nos pensamos a partir de esa construcción que tenemos con los medios. Entonces no es solo eso. Entonces a la hora de pensar los nuevos medios, tenemos que tener vocación de mayoría, vocación de masividad, vocación de construir esta nueva pauta cultural, ¿no? Porque no alcanza solo con sentirnos contentos con que tenemos el derecho a tener nuestra radio, a tener nuestro canal nuevo, a tener nuestro programa. Si eso no colabora en términos de construir algo, siempre falta, ¿no? Falta sobre todo la vocación de incidir en la potencia que tiene un medio de comunicación. Siguiente, por favor. Y uno más. Bueno. Nosotros empezamos a pensar, entonces, ¿quiénes son los jugadores que están hoy en la cancha? Y tuvimos que aprender un montón de cosas. Lo primero era que eran los canales de televisión. ¿No? En Argentina los canales de aire son empresas que tienen la licencia de un canal de aire para ocupar una franja del espacio radioeléctrico que es finita, que no entran todos, ¿no? Son 45 canales de aire en Argentina. Los tiramos acá arriba y dijimos, no son todos iguales los canales de aire en Argentina. Empezamos a ver diferencias. Dijimos, algunos son de licenciatarios públicos, los que están encerrados en este cuadradito, ¿no? Canal 7, canales públicos provinciales, que que dependen de la gobernación, y canales públicos que están en las provincias pero dependen de las universidades, ¿no? Tenés el canal 10 de Córdoba, que es puramente universitario, el canal 10 de Tucumán, que es 70% universidad, 30% gobierna la provincia, ¿no? Eso es lo que había como canal de aire, ¿sí? Y después tenemos canales privados con empresas que tienen una licencia para gestionar este canal. Cuando veíamos los canales privados decíamos, no son todos iguales. Una por el área de cobertura, es decir, estar en Capital Federal, el área metropolitana, y radiazo de 11 millones de personas potencialmente, estás en Córdoba y radiazo sobre 1,5 millones potencialmente, estás en Formosa y radiazo sobre 200,000 personas potencialmente. Entonces es diferente ya, el poder de fuego que tiene el canal. Pero después decíamos, tampoco es lo mismo si es una empresa que tiene un canal y se dedica a eso. Yo tengo un empresario que su negocio es un canal de televisión abierta, que si yo tengo un grupo económico también que tiene un conjunto de canales abiertos y tiene otro conjunto de intereses. Entonces empezamos a establecer esa categoría. Siguiente, por favor. Una más. Ay, gracias. Entonces, aparecieron, ¿no?, estas que tenemos en azul, que para nosotros son los grupos económicos en control de medios. Entonces decíamos, Artear tiene Canal 13, Canal 12 de Córdoba, 7 de Bahía Blanca, 3 de Bariloche, Telefónica tiene esos canales, América, en América Medio, Grupo 1, Lorefice, ¿no? Entonces decíamos, bueno, acá tenemos licenciatarios privados, licenciatarios públicos y grupos económicos en control de medios. Cuando decíamos, ¿cómo le ponemos el tamaño? Era un problema, ¿no? Porque queríamos hacer un gráfico donde se interprete la correlación de fuerza. Y acá decíamos, bueno, si lo hiciéramos como categoría económica, tenés la facturación bruta anual, la cantidad de empleados y el patrimonio. Esas son tres variables que se suelen utilizar para valorar. Pero después decíamos, ¿qué ponemos? Audiencia, ¿qué ponemos, no? Como otro criterio, porque eso no nos daba linealmente, ¿no? Entonces hicimos el famoso técnico del dígito oscilante, ¿no? Hicimos más o menos. Y pusimos una primera aproximación intentando ponderar todo esto. Y esto es la manera en la que pusimos en el gráfico los canales de aire. Siguiente, por favor. Después vimos la televisión paga, ¿no? Decíamos, dentro de la televisión paga tenemos los cable operadores, ¿no?, y los proveedores satelitales. Y dentro de los cable operadores tenés la empresa que te ofrece el cable y te llega a tu casa el cable y le pagas mensualmente, y la empresa que te pone la señal que vos ves, ¿no? Vos tenés entre 110 y 120 alguna señal, ¿no?, para hacer zapping. Eso es un negocio. Y otro negocio que es el que te pone el contenido. ¿Está bien? Y otro negocio que es el que te lleva el cable, te lo enchufa y te cobra todos los meses 400 mangos, 300 mangos, depende del paquete que vos tengas, ¿no? Entonces ahí se nos conflictuaba decir, che, ¿quién es el dueño de la licencia? ¿Quién tiene el área de cobertura? Es el cable operador o el proveedor de servicio satelital, ¿no? ¿Y quién tiene el contenido? Porque es lo que a nosotros nos interesaba finalmente, ¿no? El contenido. Entonces, en rojo, ¿no?, todo noticias, Volver, Metro, Magazine, Quiero, Carburando, Canal Rural, 3 Satelital, 3 Internacional, TFC, TIC Sport, ¿no?, son de Artear y son señales. Y Cablevisión y Multicanal son operadores del servicio de cable, que también son de Artear, ¿no? Entonces teníamos esas dos categorías. La mayoría, el 80-85% de las señales son de un solo país, Estados Unidos. Y veíamos la importancia de la política de Estados Unidos de entrar con contenidos a nuestro hogar. Y decíamos, che, estamos con Mercosur, estamos con Unasur, no tenemos un solo canal uruguayo, no tenemos un solo canal paraguayo, no tenemos un solo canal brasileño, no tenemos, ¿no? Digo, en términos de lo regional, qué piola que estaría tener 80 canales, ¿no?, latinoamericanos en la grilla, ¿no? Si, che, queremos Colombia, Perú, Ecuador, sí, ¿no? Tener nosotros también una vocación latinoamericana de estar ahí adentro. Dice, che, ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos eso ahí adentro? ¿Por qué tenemos 20 países, 30 países con más de 5 canales adentro? Que tenemos Telesur y por ahí estamos chochos cuando podemos ver algo de Telesur y ver otra lógica. Entonces, así armamos. Ahí aparece Canal Encuentro, ¿no? como un canal que nace como una señal, no es un canal abierto, encuentro, nace como una señal para el cable. Uh-huh. Y después viene el quilombo de la televisión digital, donde terminamos de entender este mapita analógico. Siguiente, por favor. Eso que pusimos en verde es la plataforma TDA, ¿no? El gobierno argentino en el año 2009 decide aprobar una norma para desarrollar el sistema argentino de televisión digital abierta. Es decir, che, yo como Estado no dejo que el sector privado decida cómo se digitaliza. Lo propongo yo. Yo apruebo la norma, salgo a articular con todos los países de la región, ¿no? Y a diferencia como era analógico, que vos tenías en un país el PAN-N, el PAN-B, el NTCC, estamos todos partidos, le quería pasar un video a un compañero de Brasil y era un problema. Decir, che, ¿por qué no articulamos y tenemos todo la misma norma? ¿No? Es un gran logro estratégico. Todos los países de la región tenemos la misma norma de televisión digital. Entonces, sí, che, ahora no hay problema, vamos a pasarnos todo y circula sin conflicto tecnológico. La tecnología no nos subordina a la relación de intercambio, ¿no? Eso está piola. Uh-huh. Pero después, sí, che, ¿cómo construimos esto? Entonces ahí Cristina propone, es decir, en Argentina tenemos más o menos 12 millones de hogares. Hay poquito menos de 4 millones de hogares que no pagan para ver televisión. Argentina, cuando privatizaron el fútbol, lograron la mayor penetración de televisión paga en toda la región. Mientras en otros países están en 40, 43% de penetración, en términos de la población, Argentina también el 80%, ¿no?, de penetración de televisión paga. Y en Argentina ellos cubren todo el territorio nacional. En los otros países vos ves solo la grande centro urbano, ¿no? El 40% es cierto, pero el 70% del territorio no tiene televisión paga. No se ha desarrollado una infraestructura para llegar a todo el territorio, sino solo sobre los grandes centros urbanos. En Argentina, todo el país. Decía, ¿por qué no pensamos una oferta de canales que no haya atendido el mercado en estos 50 años de historia de la televisión? Entonces, che, no hay un programa, no hay un canal de contenido infantil, no hay un canal de cine argentino, no hay un canal educativo y cultural, ¿no? Transformemos a Canal 7 en un canal generalista, con un informativo. Entonces ahí se abre un abanico y aparece Inca TV, aparece Pacapaca, aparece Deport TV, aparece Tecnópolis TV, ¿no? Un conjunto de señales nacionales para que estén adentro de la plataforma de la televisión digital de manera gratuita para todo el país, ocupando este 33% del Estado. Está bien, y el Ministerio de Planificación lleva adelante una política de, no sé si todos sabían, pero la televisión pública en Argentina había tenido dos problemas, Canal 7. Uno, el Estado ausente, ¿no? Década de desinversión, de no poner guita, de no preocuparse por llegar a todo el país. Entonces, muchas provincias no tenían la oferta de la televisión pública presente. Entonces, el Ministerio de Planificación desarrolla la televisión digital terrestre y diseña 120 antenas para que llegue a todo el país en igual calidad todas las señales que vayan a la plataforma de la televisión digital. Hoy ya hay 81 antenas activas que irradian sobre el 80% de los hogares. Después falta que conectemos el DECO, que nos enteremos que eso está y que lo elijamos. ¿Está bien? Es otra construcción. Pero ya tenés los fierros, ¿sí? Y tenés el satélite que irradia sobre el 100% del país. Hoy podés ver televisión gratis en Argentina, en todo el territorio nacional, o por televisión satelital, por ejemplo, la Budinera, en cualquier punto del país, o por televisión digital terrestre, donde están las antenas. ¿Está bien? ¿Qué pones ahí adentro? Y ahí la discusión es cuándo lo pones. En el 2019 se viene el apagón analógico en la Argentina. Hay un plan 2009-2019 para terminar de migrar todo a la plataforma, lo cual implica que los canales dejen de grabar analógico, tengan la captura de el sonido y la imagen en digital, tengan la consola digital y emitan en digital. ¿Está bien? Entonces, para empezar con esto, el ministro de Video arma ese paquete de señales para que tengamos ya una oferta de 20 algún canal gratuito, ¿sí? Intentando respetar esto del 30% para cada uno del sector privado, del sector público, del sector sin fin de lucro. ¿Está bien? Y lo poníamos ahí porque no sabemos dónde ponerlo, digo, ¿no? Porque si, che, estas señales que están ahí, digo, Pacapaca, está solo ahí. Después obligamos a los cables operadores a que también lo incorporen. Pero la idea es que después del 2019 es todo digital, ¿no? Entonces es una señal digital para la televisión digital abierta. Siguiente, por favor. Y después teníamos los canales de baja frecuencia, los canales cooperativos y los canales de los cable operadores PIMA. Ellos se expresan en un universo de más de 600 canales de televisión. Pero en términos de incidencia en esto de construcción de hegemonía, estamos con un problema, ¿no? Dice, che, ¿por qué 600 canales de televisión no logran impactar como impacta uno, ¿no?, que tiene vocación de construcción de hegemonía? Y ahí nos parece que es parte de los sujetos sociales que nos interesan que crezcan con estos nuevos derechos de la ley, pero que nos falta discutir cómo. ¿Cómo dejamos de pensar un canal para 5.000 habitantes, para 10.000 habitantes, como el tercer negocio de una cooperativa que se quedó con la electricidad, que se quedó con el cable, que se quedó con la telefonía móvil? Y empezamos a pensar estos 600 canales como una usina de idiosincrasia argentina. Entonces, che, ¿dónde están? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos pensamos? ¿Cómo nos comunicamos? Ahí hay todo un desafío. Siguiente, por favor. Así pusimos en el gráfico general lo que son los exhibidores. Canales de aire, cable operadores, ¿sí?, emisores satelitales, televisión digital. Lo celeste es el Estado. Canal de Encuentro, Deporte TV, Paca Paca, Tecnópolis TV, Inca TV. Pusimos el Vacua, que es un banco de contenido, después por ahí charlamos un poco más de eso, pero que era como decir, bueno, está el Estado, aparece el Estado en esta cancha y aparece con esta, con estos actores. ¿Sí? Siguiente. Nos fuimos a la producción independiente. O sea, bueno, ¿quiénes son los que producen los contenidos que vemos y cómo se producen? En los 90 se da todo un proceso de tercerización. Todos los grandes grupos económicos tercerizan costos, se deshacen de costos, y antes los canales de televisión producían todo adentro del canal, cada canal tenía una productora, una empresa que producía los contenidos, se da un proceso de producir afuera. ¿Sí? Cuando vemos lo que se produce afuera, vemos el comportamiento clásico de la economía capitalista, ¿no? Es decir, che, grandes jugadores concentran el 80% del todo. Entonces, acá aparecían tres o cuatro datos que nos sorprendieron mucho. Esto lo trabajamos con información de IVOPE procesada por televisión.com.ar en el anuario de la televisión. Ellos tienen un producto que es el anuario de la televisión, que todos los años muestran todos los programas que salieron, que se emitieron por los canales de aire y qué rating tuvo cada emisión. ¿Sí? ¿Quién lo produjo? A partir de ahí construimos esta información. Apareció un problema con lo que era la medición de audiencias, ¿no? Decía, en Argentina hay casi 12 millones de hogares, 3.000 localidades. La medición de audiencia en Argentina la hacía IVOPE, una empresa brasileña que opera en 14 países de la región, que tenía 850 hogares midiendo. Después tuvo un juicio con Vives y tienen 2.400 hogares en área metropolitana. Entonces, midiendo 2.400 hogares, dicen que la pauta de consumo de medios en 12 millones de hogares. Esto, para el que vende champú, para el que vende gaseosa, para el que vende a través de la televisión, comercializa su producto, está bueno. ¿Para qué más guita, no? ¿Para qué voy a gastar más guita en ir en más ciudades o de otra manera, si esto ya me da un poquito, ¿no?, lo que es la BC1, para dónde va, que mira los principales programas, los principales jugadores, y está bien. ¿Quién va a decir que Tinelli no es uno de los programas más vistos de Argentina? No, digo, no, es cierto eso. Y desde el punto de vista de los auspiciantes, es el costo-beneficio y es la metodología que encontraron para resolver esto. Desde el punto de vista del Estado, de las políticas públicas, esto no sirve para nada. Y nosotros muchas veces asociábamos la discusión del ranking a la discusión del riesgo país. No sé si alguno se acuerda, pero en el 2001 nos disciplinaban poniendo en la tapa de los diarios el índice riesgo país, ¿no? Y decíamos 2.432 puntos riesgo país. Entonces decíamos, ¡oh! Nadie entendía, ¿qué carajo quería decir eso, ¿no? Pero sabíamos que ellos estaban retando, ¿no? Que el grupo económico y el sistema financiero internacional estaba disciplinando y decían, che, están haciendo cosas mal, bajen, ¿no? Y después llega Waldo y un día decía, vamos para allá, y bajaba el riesgo país, y otro día decía, vamos para allá, y subía el riesgo país. El rating es parecido, digo, es ¿Quién lo construye? ¿Qué número nos pone arriba de la mesa? ¿Qué quiere decir 30 puntos de dinero? ¿Qué quiere decir 40 puntos de fútbol? ¿Cómo se construye esa información? ¿Y qué interés se representa? ¿No? A los 600 canales de los cables operadores PYME, de los canales cooperativos, ¿no?, y de los canales de baja frecuencia, significa que están afuera del negocio de la televisión. Eso quiere decir el resto. Estás afuera, perdiste. ¿Eh? Eso es lo primero que quiere decir. Entonces, ¿cómo repensamos esto? El 100% de los programas que hicieron más de 5 puntos de rating en los últimos años se emitieron por dos canales en Argentina: Telefe, Canal 11, y Arteal, Canal 13. Entonces, cuando yo tengo no un programa, sino un ciclo, ¿no?, que tiene más de una emisión, la definición de programa, y el porcentaje dure una hora, hora y media, lo que dure, tengo un promedio, y el promedio de la suma de todos las emisiones me da más de 5 puntos de rating, solo Telefe y Canal 3. Dos. Entonces, señor muchacho, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto, no? Canal 7, todo el registro de Canal 7 da abajo de 3 puntos. Todo. No hay ningún programa de Canal 7, ningún ciclo de programa de Canal 7 que dé más de 3 puntos de rating. Entonces empezamos a ver y empezamos a preguntarnos, ¿no? Decir, che, tal programa y cocinero argentino. El cocinero argentino hablaba 50 tipos y de ese tal programa que me di más no hablaba nada. ¿No? Entonces decíamos, repensar esto, y capaz que es porque se ve más en la provincia, capaz que es porque lo ve sectores más populares, capaz que es, qué bueno que sería trabajar mejor esa información. Uh-huh. A la hora de pensar las productoras, vimos una primer diferencia. Productoras internacionales, o sea, contenidos en nuestras pantallas, en los canales de aire, de Televisa, de Telemundo, de Red Globo, ¿no?, producidos en otros países, presentes en nuestras pantallas, y productos producidos en nuestras pantallas. Dentro de los productos producidos en nuestras pantallas, de productoras independientes, de empresarios que son dueños de una productora independiente, y de productoras independientes de empresarios que son grupos económicos. ¿Está bien? Uh-huh. Siguiente, por favor. Siguiente. Y una más. No, una para atrás entonces, perdón. No había visto. Bueno. Polka y Patagonic son de Arteal. Endemol no es de Telefónica, pero tiene un acuerdo a 5 años de contenido en Telefónica. Entonces hay una discusión ahí por lo menos, ¿no? Así, no sos parte del mismo grupo económico, pero tenés un acuerdo comercial y tenés tu contenido presente 5 años en esa pantalla, ¿no? No es lo mismo que una productora independiente que cae con un proyecto para decir disfrutamos este contenido, hay una discusión posible ahí. Uh-huh. Las tres mayores productoras produjeron el 33% de los contenidos que se emitieron, las cinco mayores el 42% y las 10 mayores el 58%. De acá hicimos un estudio de 98 productoras que produjeron cosas que tuvieron más de un punto de rating en ese año que estudiamos, ¿no? 98. Y de esas 98, 10 explicaban el 60% de lo que se había producido. Ideas del Sur era la que tenía más de 2.000 horas de contenidos al aire. Después, en Demol y Polka tenía entre 500 y 2.000 horas. Y después, fíjense, ¿no?, para abajo. Eso es el comportamiento típico, digo, de la concentración capitalista en casi todos los rubros de la economía. No digo que esté bien, digo, es un descriptor. Pero después ahí vimos, aparecía El Perro en la Luna, Habitación 1520, Magoya, 100 Bares, La Brújula, Mulata Films, Nativa, un montón de productores independientes, muy chiquitas, que nacieron del canal Encuentro. Y ahí encontramos algo, que era el contenido cultural y educativo en Argentina. Había habido algunas experiencias anteriores, pero no había casi productoras especializadas en contenido cultural y educativo en la búsqueda de otros relatos de otro lugar. Y acá nace este polo. Y son empresas que logran, en términos sectoriales, partir la capilla. Entonces, muchachos, acá en la mesa gremial no está solamente la Cámara de Productores Independientes de Televisión, que agrupa algo más parecido a aquello. Estamos nosotras también, somos la Cámara de Productoras Pymes Audiovisuales. Eso en términos de proceso, de nuevo sujeto, de nueva empresa, con nueva historia, que nace el calor de la política pública, es un fenómeno muy interesante, que no se da en otros países. Eso también está dio a entenderlo, digo. Entonces en CAPA, CAPIT, CAEA, que es la Cámara Argentina de Exportadores Audiovisuales, y las productoras de contenido internacionales. Siguiente, por favor. Después avanzamos a ver las distribuidoras internacionales. Decíamos, teníamos la exhibición, teníamos la producción, tenemos la distribución internacional. Como hay grandes jugadores en esto, globales, explicamos al principio, la tele también se ordena así. Entonces cuando vamos a los mercados internacionales, nos encontramos que 5 grandes distribuidores internacionales son las que explican más del 80% de lo que se exporta de contenido audiovisual al exterior. Tanto Ori Media, que se piensa desde Israel, la casa matriz está en Israel, opera en 8 países. Endemol, que se piensa desde Holanda, ¿no?, que tiene 17 países presencia. Está Eyeworth, que era 4 cabezas, que ahora es Eyeworth, que se piensa desde Estados Unidos, que opera en muchos países. Está Telefe, Telefe Internacional, que es parte del conjunto de intereses que se piensan desde España. Y está Arteán, que es la única que se piensa en Argentina. ¿No? Si escuché 5 grandes distribuidores internacionales, una sola que se piensa en Argentina, y es justo la que nos dice que tenemos que ser europeos para ser felices como latinoamericanos, ¿no? Entonces, hay un problema, digo, ahí, en términos de relato audiovisual. Entonces, siguiente. Así intentamos poner la distribuidora, las productoras y las pantallas, ¿no?, como si fuera la cadena de valor. Siguiente. Aparecen las organizaciones de los trabajadores. Decíamos, esto es un sector que explica entre 50 y 60 mil puestos de trabajo directos, que lo que genera son derechos, ¿sí?, y lo que se comercializan son derechos. Y está muy, eso nos costó un poco lo que somos más brutos para entender. Y decíamos, vos tenés el Sindicato de Trabajadores de Televisión y el Sindicato de la Industria Cinematográfica, que son los que median los convenios colectivos de trabajo a la hora de producir el contenido. La Asociación Argentina de Actores, con los actores, locutores, ¿está bien? Tenías eso, que intervienen en la producción. Tenés Argentores, que define los guionistas, que tiene la idea, el que la escribe, ¿está bien? Que tiene un valor importante en la industria audiovisual. Pero después tenés SAGAI, tenés SADAI, ¿no? Es decir, tenés los extras, UTEP. Uh-huh. Es el conjunto de trabajadores. SADAI, que es mucho más grande que el Sindicato de Trabajadores de Televisión, pero lo pusimos chiquito por la incidencia que tiene en la discusión de lo audiovisual. Uh-huh. ¿Se entiende? Uh-huh. Que hay instituciones que por ahí la espalda que tiene como sociedad de gestión o como sindicato no está relacionada a la televisión o a los medios audiovisuales en particular. Intentamos darle esa relatividad. Uh-huh. Y esto para pensar que si este proceso y esta transformación del sector audiovisual no genera mejores condiciones de trabajo, perdimos, si no ganas mejor, si no laburas mejor, si no te profesionalizas más, si no tenés más estabilidad en el laburo, si no tenés mejores contratos que te protejan. La globalización, digamos, esta lógica es muy deshumanizante. Y hay mucha discusión de nosotros mismos, digo, cuando sacamos un plan de fomento entre poner 10 pesos más para cuestiones salariales, poner 10 pesos más para una hora más de contenido, para un premio más, siempre viste como burócrata decir, che, bueno, lleguemos a una provincia más, lleguemos una hora más, tengamos una cosa más. Y no es menor esa discusión. ¿No? Digo, nosotros somos compañeros que estamos con esta responsabilidad hoy, pero que creemos en este proyecto. Y de repente te encontrás discutiendo con el compañero del sindicato, como que estás sentado del otro lado del mostrador, ¿no? Y es central pensar esto, porque pues, che, listo, hay que llevarse puesto a los monopolios, ¿está bien? ¿Por qué? Porque eso lastima la democracia en Argentina, ¿no? Pues, che, ejercer una posición monopólica que construiste con estos beneficios que te llevaste en la dictadura y en los momentos más débiles de la democracia, lastima la democracia, ¿está bien? Y nosotros queremos una democracia fuerte, queremos una democracia moderna, queremos una democracia con más jugadores. Entonces tenés que retroceder. Ahí, pues esos muchachos te daban 13.000 puestos de trabajo, ¿no?, con estos contratos laborales, con esta. ¿Con qué reemplazamos eso? ¿Quién ocupa? ¿Quiénes son los sujetos sociales que van a salir a generar ese modelo de negocio para sostener esa calidad de trabajo en este sector, en esta industria? Es una tarea, ¿no? Un ejercicio nuestro muy importante. Siguiente, por favor. No sabíamos dónde poner los sindicatos, lo pusimos en el medio, viste, porque están distribuidos en todos lados, digo, están adentro de los canales, están adentro de las señales, están adentro de los cables operadores, están adentro de las distribuidoras, digo, están distribuidos, lo pusimos en el centro para decir, están acá y es importante esa centralidad. Uh-huh. Siguiente. Aparece el Estado. Digo, antes no estaba el Estado, ¿no? Antes estaba el Confer, que aparecía cuando era una multa escandalosa, ¿no? Que se cobraba 7 años después en 500 cuotas, pero digo, ahí la presencia del Confer era cuando le cerraban la radio a algún compañero o cuando había algo escandaloso en la tele que aparecía una multa, ¿no? Y un Estado absolutamente ausente en ese sentido. Hoy se desarrolla toda una burocracia de Estado presente para incidir en cómo se estructura el tema audiovisual en nuestro país. Aparece el Ministerio de Educación, que crea Educar, una sociedad del Estado que administra estas tres señales. Aparece, se crea la Secretaría de Comunicación Pública, ¿no? Se crea una nueva secretaría dentro del gobierno del Estado. Se crea Radio y Televisión Argentina, sociedad del Estado, que administra Radio Nacional, la televisión pública, que es Canal 7, Canal de Trenkelauken, como sistema nacional de medios públicos, 40 emisoras de radio nacional distribuidas en toda la provincia. TELAM tiene otra presencia, se crea el AFCA, reemplazando al CONFER, pero con una proactividad muy diferente. El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de Cine, crea la señal Inca TV. El Ministerio de Ciencia y Tecnología crea la señal Tecnópoli TV. Y aparece el Ministerio de Planificación Federal. Y le poníamos ese círculo porque decíamos, si decisión política es guita puesta al servicio de los instrumentos para transformar la realidad, el gran jugador que aparece es el Ministerio de Planificación. Crea el Consejo Asesor para el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y pone un guitaducto en fierros, estas antenas, pone un guitaducto para que se transformen los canales, de canales analógicos a canales digitales, y pone un guitaducto para que podamos fomentar la producción de contenido. Nosotros, como Instituto de Cine, tenemos un impacto insignificante en términos de fomento. Hicimos una alianza con el Ministerio de Planificación y hace 4 años que existe el fomento de la producción de contenido en toda la provincia del país. Tenemos más de 4.000 horas este año, con el concurso que hicimos este año, vamos a superar las 5.000 horas de contenido fomentadas por el Estado Nacional en más de 700 productoras de todo el país, ¿no? Entonces aparece ahí, che, 4.000 horas que no son más de Polka, de Idea del Sur, de Arteal, de Efecto Nacional, que también se pueden presentar ellos en el concurso, pero que son para que se produzca ficción por afuera del área metropolitana. Uh-huh. Tenemos más de 70 series de ficción producidas afuera del área metropolitana. Tenemos terminadas 577 obras audiovisuales hechas por 550 productoras o grupos organizadores diferentes. ¿No? Pues che, ¿eso alcanza? No, no alcanza. No alcanza, pero es histórico. Es una transformación en todo sentido, ¿no? Siguiente. Así organizamos un poco el dibujito del Estado en el gráfico grande, ¿está bien? Uh-huh. Ahí pusimos lo de cine, que después si quieren lo charlamos, pero ahora no tengo tiempo, avanzamos. Siguiente. Ese es un poco el gráfico que intentamos armar para pensar un poco cómo los nuevos sujetos, a través de un Estado presente, intentan entrar en esta discusión. Aparecen las universidades, aparecen los sindicatos, ¿no? Aparecen las distintas expresiones de las organizaciones sociales y políticas, ¿no? Aparece lo que nosotros llamamos tercer sector, las nuevas voces, y cómo está más o menos consolidada la industria audiovisual. El desafío claro para nosotros en el sentido del dibujito es cómo logramos que esto se inserte allá. Y ahí aparece la dimensión económica. Digo, el Estado presente tiene que fomentar. Pero para poder fomentar necesita superar el fiscal y superar el comercial. Si no tenés un proyecto de país que te genere consumo interno, no tenés un proyecto de país que defienda la producción nacional, que defienda la industria, si no tenés superar el fiscal, superar el comercial, ¿de dónde sacar la guita para fomentar la producción audiovisual? ¿No? ¿no? Entre contener a 2 millones de desocupados o producir 10 horas de contenido, no tenés ninguna discusión. Bueno, te decís, che, cerramos 10 hospitales, cerramos 8 hospitales o producimos 2 horas más, no tenés ninguna discusión. Uh-huh. No, hace 10 años atrás no estábamos discutiendo esto, estábamos discutiendo cómo comíamos, ¿no? Estamos discutiendo cómo llegar a fin de mes. Y siempre nos quieren poner en esa discusión, ¿no? Porque cuando tu problema es cómo llegar primero en la cola de desocupados, a buscar laburo con un ejército de reserva de 2 o 3 millones de compañeros, está mirando el piso, ¿no? Digo, cuando eso se enfría y aparece el Estado y contiene y resuelve, empezaba a estar adentro, ¿no? Institución social, y cuando está adentro, decir, che, ¿qué queremos contar? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? No somos esos rubios, lindos, flacos, bonitos y prolijos que nos dicen que tenemos que ser en muchos lugares. Somos morochos, somos gordos, somos colorados, somos todos, ¿no? Somos todos. ¿Y por qué no está ese todo ahí adentro? Y porque hay televisión, que nos venden champú, que nos venden gaseosa al aire, que nos venden cosas, ¿no? Y es una realidad, no es una valoración. También hay que entenderlo eso, no es que es malo, que está mal. Si lo que ponen 30.000 millones de mangos para hacer publicidad en Argentina son ellos, ellos hacen lo que les sirve a ellos, entonces para venderme el disco, para venderme toallitas femeninas, para venderme, ¿no? Todo lo que compramos y que con presión de venta nos ayudan a direccionar nuestra pauta. Digo, todos sabemos que tenemos que comprar lo que él quiere, tenemos que comprar esas cosas en la casa. Digo, estos muchachos nos ayudan a decir, che, este es más lindo, más suave, más... pero piensan ellos los contenidos. Y esa es la televisión comercial, funciona y existe y va a seguir existiendo. La pregunta es, ¿cuál es la televisión que queremos nosotros? ¿Cuál es la televisión que le hace bien a la democracia? ¿Cuál es la televisión que hace que se discuta que tenga que ganar más, no menos? La televisión que discuta que tenemos que ser un país que pone satélite en el aire, no que tiene que matar al morocho cada Navidad porque se han hecho día al supermercado. Porque eso nos siguen queriendo hacer creer, ¿no? Así, che, muchachos, somos el país que ahora viene fin de año, ¿no? Y los muchachos vinculados con la barra, vinculados con la policía, nos golpean la expectativa de que vamos a pasar una Navidad triste, ¿no? De que no vamos a tener nafta en las estaciones de combustible para ir a ver a la mamá, al tío, a la novia, para la fiesta, de que no vamos a tener plata en los cajeros y de que entonces este país es una mierda y que no salimos para nada y que tenemos que perder. Y está bien, flaco, está desocupado. ¿Por qué? Porque no te perfeccionaste, porque no te tocó perder. Y no somos eso, hace mucho que no somos eso, ¿no? Tenemos 81 antenas de televisión digital, tenemos un satélite nuevo fabricado en nuestro país, tenemos 2 millones de netbooks en manos de los pibes, tenemos un gobierno que le dice, muchachos, hay derechos, ¿no? Esta nueva democracia, digo, todavía tenemos la agenda pendiente de los derechos hace 200 años, comer todo, tener una casa todo, tener laburo todo, hay que seguir con eso, no se terminó eso, lamentablemente no se terminó. No es fácil, digo, revertir en 10 años un modelo de 200 años vinculado al puerto. Vamos a decir, che, aerolínea tiene 36 vuelos a 36 destinos diferentes. Ah, mirá vos, un número, nada. No, flaco, hay 5 corredores por primera vez después de 50 años que no pasan por el Capital Federal. ¿Quiénes somos, digo, como país? Si la única manera que teníamos hasta de comunicarnos era pasar por allá. Es decir, son cosas que no se pueden discutir de a una, no podemos discutir lo audiovisual, no podemos discutir la comunicación separada de todo lo otro. Porque no sostiene. Y porque los que están en control de esto tampoco discuten eso solo. Entonces fíjense, cada vez que avanzamos con una discusión, de vuelta el miedo. Yo me acuerdo antes, en los 90, pensar en patear la relación con el Fondo Monetario era imposible. No había un límite mental ahí para la política que no se podía, pasaba algo grave. No sabíamos qué, digo, pero te invadían los marines, te ponían una bomba, te ponían 5 amonestaciones, no entendíamos bien qué era. Pero pasaba algo, ¿no? Que estaba tan colonizado que vos abrías el abanico y no llegabas hasta ahí. Vos decís, che, te echaba un milico, bajaba un coso, echaba un juez de la Corte Suprema, eran cosas que no se podían, digo, estabas tan condicionado. Y para nosotros la batalla cultural es eso, ¿no? Digo, es poder pensar desde acá, poder pensar desde Jaureche, de Canalina Ortiz, de nosotros, ¿no? Digo, de qué queremos ser. Porque cuando nos damos cuenta que producimos más de 4.000 horas, cuando nos damos cuenta que bueno, Alejandro Parra es parte de un sistema que produjeron 3 series, ¿no? Tuvieron nominación al premio Emmy, tuvieron ya 3 premios en los premios Emmy, tienen 2 nominaciones el fin de semana que viene para Pablo Rago y otra actriz, no me acuerdo cómo se llama. Romina Gaetani. Romina Gaetani, a los premios Emmy internacionales, ¿no? Estos contenidos producidos por afuera de la lógica comercial con fomento del Estado están disputando una preferencia mundial en los premios Emmy internacionales. Y no es porque ellos nos digan lo que está bien o lo que está mal. Es porque estos contenidos tienen presencia hasta en esos lugares. Y está bueno eso que nos pasa. Y la idea es cómo nos organizamos. Y lo primero es pensar que ustedes, nada se puede ejercer como derecho individualmente. No se piense como individuo, no se piense como locutores. No funciona así, che, yo y mi laburo. Pensemos cómo nos articulamos. Primero entre los que somos iguales, los locutores, los que tenemos el mismo problema, los que tenemos la misma situación. Pero después en este conjunto, porque esto no avanza si no hay canales, si no hay productoras, si no hay distribuidoras, si no están los sindicatos, si no estamos todos juntos adentro con la defensa del interés general, que haya nuevos actores. Nada más que eso, queremos que haya 200 empresas nuevas adentro del sector. Y eso implica que crezca el sector, porque si no, no hay para que entren, que crezca, salir a buscar guita donde no había antes, donde no buscábamos antes, y además que retrocedan lo que tienen, el 60% de la torre. Y es una construcción, porque si no le ponemos el cuerpo, por decreto, por ley, no se logra. ¿No? Eso es una referencia, che, podemos llegar hasta ahí, ahora es legal hacer eso. Antes íbamos a cagamos piña, era ilegal, ahora tener derecho a ir a cagar la piña. Pero si no vamos y nos cagamos piña, no tenés un problema. Entonces digo, en esto de cómo nos organizamos para estructurar qué intereses, para defender qué cosas, ¿cuál es el problema de esto? Que en 5 años cristaliza. En 5 años ya está, ya sabemos quién son los dueños del satélite, ya sabemos quién está en esto, quién se quedó con el internet, quién se quedó con el cable, quién se quedó con la telefonía fija. Y si te quedaste afuera, de vuelta, no hay un plano. O otra transformación de esta característica para entrar. Hoy entramos, compañero. Hoy entramos, estamos adentro, digamos, avancemos todo lo que podamos, estructurémonos y defendamos estas conquistas porque es el único camino para que estemos todos adentro. Si no, tendríamos que decirte, muchachos, ¿cuánto hay acá? ¿100? ¿150? Bueno, hay laburo por 10, muchachos. Vamos, bárbaro, sí, defendamos lo que hay, sigamos con 3 empresas en control de todo y 10 de ustedes van a ser muy ricos y muy famosos. Y está bueno, hay éxito esos 10, digamos, los otros 110, 140, nada, lo veremos en el bar, digamos. Si queremos todo lo que estamos acá, tener la oportunidad, hay que construirlo. Tenemos la herramienta y estamos en un momento de la historia que nos da la oportunidad. Vamos por ello. Muchas gracias. Vamos a continuar con Alejandro Parra. Él es ingeniero también. Trabajó durante 10 años como director de negocios internacionales de Telefe. Entre sus responsabilidades se encontraron la venta de programación, de formatos, de servicios de producción, llevando a Telefe Internacional a la posición de tercer exportador de contenidos en Latinoamérica y liderando algunos sectores como la venta de formatos de ficción. También dirigió los negocios de música, espectáculos, teatro y cine de Telefe. En uno de los últimos logros se inscribe la producción de la película El secreto de sus ojos, ganadora del premio Oscar como mejor película extranjera. También negoció los contratos artísticos de mayor importancia de Telefe, tanto en el ámbito nacional como internacional, como las productoras 4K, RGB, Cris Morena, Endemol, y artistas como Susana Jiménez, Julian Weitz, y en el ámbito internacional, Warner, Sony, Fox. Bien, y actualmente es el presidente del Know How Media Consulting, lo creó y lo preside, es una consultora de medios, en la cual vuelca toda su experiencia en las distintas ramas de la industria de medios, como publicidad, venta internacional de contenidos, estudio de planes de negocios, negociación, estrategias de crecimiento, innovación, gestión, entre otras. Sus principales clientes actualmente son Radio del Plata, 360 TV, Canal 10 de Mar del Plata, Turner, On TV, Fly International, entre otros. Con ustedes, Alejandro Parra. Bueno, gracias, buenos días. Como ella dijo, también participé en algunos circulitos que puso Germán ahí en la pantalla en distintos momentos de mi vida. Así que bueno, mi idea un poco es darle un panorama un poco más de mercado, mejor más del lado comercial de lo que es la televisión o que es el mercado internacional en general de contenidos. Y contarles un poco la experiencia de lo que vivimos. Va a ser un poco una explicación, después si quieren interactuamos o podemos preguntar un poco más y ver un poco más de cosas. La próxima, por favor. Un poco la idea es contarles el mercado, cómo funciona esto y también por qué exportar o cuáles fueron un poco en su momento los racionales de por qué era necesario exportar contenidos y qué significa eso. En principio fue también una necesidad un poco para que el modelo de la televisión o la producción en su momento fuera viable. Como dijimos acá, vamos a hablar un poco en este momento de la televisión comercial, se maneja básicamente por la publicidad en Argentina, y se da una situación a lo mejor en el mercado argentino que la torta publicitaria o el tamaño de la inversión publicitaria en Argentina a veces no alcanza para cubrir las necesidades de un canal. Entonces, de ahí surge la necesidad de ir a buscar divisas al exterior. Y un poco, como meto de ejemplo, en Telefe, si no se exportaba, el margen de Telefe era la exportación. Era un canal directamente que podía estar en pérdidas. Y se hizo mucho foco en el tema de exportación porque fue prácticamente lo que le consiguió tener un margen, aunque sea mínimo, de utilidad a ese canal. Entonces es un poco también entender dónde estamos parados también en la industria, al menos en el sector comercial, para que esto funcione. Digo, más allá que también exportar contenidos en un punto exporta nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar, nuestra cultura también, esto también tuvo un racional de algún punto de vista de supervivencia, de viabilidad de un modelo, ¿no? Es un modelo que a lo mejor en otros países no funciona tanto de esta forma, si bien exporta mucho. México es un modelo que se autosostenta localmente. La torta publicitaria mexicana es mucho más grande que la argentina y se repaga, y lo que exporta a México le sirve, pero no es el motor de su modelo de negocio. Y esto también tiene algunas desigualdades en el modelo internacional, porque ellos podrían en el modelo internacional subsidiar precios porque localmente subsiste su televisión o sus medios subsisten con el dinero de la torta publicitaria, cosa que a lo mejor no le puede pasar a un canal argentino. Entonces un poco ese es el racional de por qué exportar. Y la verdad que Argentina en ese sentido tiene mucho potencial. El contenido argentino es muy reconocido en el mundo, la televisión en general argentina es muy reconocida, de todo, de su talento, de sus actores, directores, guionistas. La verdad que es una televisión que se sigue mucho a nivel mundial. Y como decía un poco Germán, digo, el rating de la televisión argentina es conocido casi en toda la región. Increíblemente, también en Argentina hablábamos bastante de rating y es una conversación hasta familiar. Yo empecé a trabajar en Telefe, o sea, mi familia hablaba de rating, nunca sabía lo que era el rating, ya era un tema de discusión en la mesa. Vas a otros países del mundo, el rating existe, salvo lo que trabajan en el medio. Digo, es como una herramienta que utiliza el anunciante para poner su publicidad. Acá es un poco de discusión y de hecho hoy el rating argentino se conoce en cualquier lugar del mundo, está online, no sucede en otros lugares, y muchos programadores de otros lugares del mundo ven diariamente el rating argentino y cómo le va la televisión argentina, y la conocen muy bien, muy, muy en detalle. Así que la verdad que la televisión en general y la producción argentina es muy reconocida a nivel internacional. Como decía Germán, fuimos los primeros en tener un premio Emmy al mercado de habla hispana, y estamos hablando de toda Latinoamérica, España, nunca habían tenido un premio Emmy, lo ganó Argentina por primera vez, incluso con producciones que se hicieron a través del Inca, de concursos del Inca, con lo cual digo, el talento es reconocido, El secreto de sus ojos ganó el Oscar también, digo, o sea, el talento y toda la producción es muy reconocida, lo cual también te ayuda en este camino de salir internacionalmente, y creo que es una buena noticia, digo, una buena noticia porque digo, da mucha perspectiva y hay mucha posibilidad de hacer cosas y de seguir haciendo cosas a nivel internacional. Un poquito, lo que está ahí va a ser cómo voy a dividir un poco la charla. Básicamente el primer renglón es venta de programación o de latas, que es básicamente lo que se llama la data terminada, un programa que salió aquí en Argentina, comercializarlo como está en otros lugares del mundo. El segundo rubro, la venta de formatos, es básicamente la venta de ideas, guiones, ya sea entretenimientos o ficciones para que se puedan producir en otros lugares. La venta de señal tradicional, que es las señales de cable, señales nacionales argentinas, comercializarlas a nivel internacional. El otro creo que es servicio de producción. Sí, ahora me doy vuelta mejor. Que es un poco, digo, ofrecer a otras televisoras, a otro lugar del mundo, la posibilidad de producir en Argentina, cosa que se ha hecho, se sigue haciendo y esperemos que se pueda seguir haciendo. Y también es bueno porque, digo, trae mucho trabajo y ocupación a la mano de obra argentina y a la talentosa mano de obra argentina que hay en el país. Y el último un poco es un poco ver las tendencias o experiencias del mundo digital de lo que se viene. Contarle un par de casos que están cambiando un poco el paradigma de la industria y hacia dónde vamos, que también hablen nuevas oportunidades y expectativas para lo que podemos esperar en el futuro a nivel internacional. La próxima, por favor. Bueno, acá hay un poco de data en general de lo que es el mercado internacional de venta de contenidos. 12.000 horas al año, bueno, en Argentina 10 o más de novelas anuales, es un mercado muy competitivo. Digo, los grandes jugadores en este mercado en su momento fueron los mexicanos, como Televisa, Azteca, Globo también es un jugador que empezó de forma fuerte. Son jugadores muy importantes, que como les decía, en un punto tienen solucionado su modelo de negocio a nivel local. Digo, cuando van al mercado internacional lo hacen como vocación, pero también tienen mucho margen para operar y a veces eso te... sobre todo lo sufrimos bastante, te bloquean, ¿no? Se tratan de sacarte un poco del juego, haciendo dumping de precio, poniendo poder. La verdad que son jugadores importantes y es un mercado altamente competitivo. Argentina se caracterizó mucho por la exportación en su momento de novelas o telenovelas en su momento. Hoy el modelo está cambiando, hay mucho, aparece, como digo ahí, la serie de 13 capítulos que... era un producto que no estaba instalado, no se comercializaba tanto a nivel internacional. Siempre cuando una experiencia, no sé si recuerdan ustedes, un programa que se llama Los Simuladores. La verdad que es un programa fantástico, conceptualmente. Y lo empezamos a comercializar en su momento. Y la verdad que todos lo ven, decían, este programa me encanta, es espectacular, buenísimo. Pero yo no te lo puedo comprar porque no te lo jugamos. Nunca probamos 13 capítulos, esta serie nadie la entiende, muy sofisticada. Y la verdad que, más allá de que teníamos un producto excelente, le costaba entrar al mercado, porque el mercado no estaba preparado, no estaba acostumbrado a comprar ese capítulo, ese tipo de series no se hacían. Pero bueno, esto quiero decir a veces que a veces uno tiene un producto muy bueno que no puede encajar en el mercado. Este, después de mucho tiempo, lo hicimos encajar. Hubo varias versiones y todo. Y la experiencia de todo esto es que también se creó un nicho en ese momento. Porque Los Simuladores empezó a venderse, tuvo éxito, tuvo versiones en México, tuvo versiones en Italia, tuvo una semi-versión de Estados Unidos, México. Entonces los mexicanos dijeron, ¿qué pasa acá? Esto funciona. Y ahora México, que nunca hacía serie de 13 capítulos, hace serie de 13 capítulos. Y la sale a competir fuertemente a chocarte con la Argentina. O sea, los tipos vieron que había un mercado que se desarrollaba y empezaron a hacer hoy series. Lo primero que llegan fue un espanto, la verdad, desastre. Pero hoy tienen series que empiezan a tener color, digo, y es un mercado, un nicho que no estaba, que se empezó a ver y se fue a crear. Digo, eso también parece que es importante tener en cuenta que el talento argentino empuja mucho, y la verdad que es un mercado reconocido bastante internacionalmente. La próxima, por favor. Bueno, es un mercado sumamente competitivo, fluctuante. También de eso, en algún punto, tiene sus ventajas. Hay que ver que uno, cuando comercializa, se para en el mercado internacional, tiene todo el mundo como cliente. Y el mundo también tiene crisis, tiene bajas de inversión en un lugar, tiene momentos que le va mejor a otro lugar, y eso también te ayuda a nivel de venta, de exportación, porque en algún lugar del mundo, algún lugar va a estar bien, otro estará mal, y eso te balancea, pero hay que estar con mucha sintonía fina con ese mercado. También es un mercado en el cual es muy importante, más allá del producto, tener una muy buena relación con los clientes. Es un mercado que, vamos a ser un poquito más en formato, se basa mucho también en la confianza, porque uno habla de sus contenidos, los muestra, pero al final del día no es un tornillo que uno lo puede medir, le pone medición, el tornillo funciona, resiste. Esto no, esto es bastante subjetivo en un punto. Y la verdad que esa confianza que uno tiene con los clientes o con las productoras en el exterior es fundamental al momento de tomar algunas decisiones como vamos a tratar de ver después. Es muy competitivo, grandes distribuidores, una más puede ser. Hoy muestra un poco Televisa Internacional, que son muy fuertes, Azteca, los mexicanos, Telemundo, Globo, la verdad hay jugadores de todos lados y importantes, creo, pero igual. Más allá de todo eso, creo que hay lugar para empujar. En general, Argentina se lo ve bastante conceptualmente cerca de Colombia en algunos casos, en el sentido. Nosotros también tratamos de posicionar en su momento a Argentina como un lugar de talento y como el concepto puede ser como boutique, que hacía cosas diferentes a lo que hacía el resto del mundo. En su momento, el mercado internacional estaba considerado como que México era como una fábrica, digamos, de hacer chorizo, o sea, telenovelas, todas iguales, todos los actores se repetían, era todo lo mismo. Creo que Colombia empezó a modificar eso con Betty la Fea, que fue un producto diferente en su momento, que fue algo distinto. Y nosotros también con algunos productos, tengo de Resistiré en su momento, Montecristo, fue un producto diferente. Tanto Colombia como Argentina hoy están conceptuados como estos locos que hacen cosas diferentes y creativas. Entonces, cuando buscan eso, vienen acá a buscar esas cosas. Y hoy el mercado también está buscando lo diferente, porque hay tanta producción, hay tanto material en el mundo que se está buscando qué es lo diferente. O, vamos a ver algunos casos también que pueden ser interesantes, pero esa es un poco la situación de este mercado. Como les decía, altamente competitivo. Pero digo, hay lugar para estar ahí. La próxima, por favor. No se pasó una para atrás, ¿no? Bueno, yo creo que como estrategia, como recomendación es concentrarse en ciertos segmentos específicos y ser fuerte en eso. Como decía Germán, Argentina está teniendo también una experiencia, un caso bastante particular en cuanto a todo el apoyo que está teniendo el Estado hacia el sector audiovisual. La verdad que es un caso como emblemático a diferenciar de otro lugar. A lo mejor Francia también tiene una política con cine parecida, pero digo, o incluso otros colegas, otra gente del mundo me dice, la verdad que es sorprendente lo que están haciendo, digo, tanto yo como el Estado empujando esto, pero la verdad que no lo están viendo. Creo que eso es una buena señal y una buena pata a seguir, digo, tratar de ir con el Estado en algunos territorios, incluso donde esto es fuerte, puede ser la India, China, que estamos viendo algunas cosas. Creo que son territorios en los cuales esta guía o este cargo que están tomando el Estado es fundamental y es muy bueno y hay que seguirlo. Es una política, creo que hay que explotar mucho más. Como decía, hoy el mercado es competitivo y creo que para crecer hay que tener alianzas de distribución y de coproducción, digo, sentarse en la mesa grande con todo, discutir y ponerse, digo, de alguna forma esos acuerdos a largo plazo. Hoy hacer un acuerdo corto, la verdad que sirve, pero no debería ser el ideal, sino tratar de tener un rumbo y alguna trazabilidad a través del tiempo. Y bueno, hoy un poco también lo comentó Germán, digo, los nuevos medios, la televisión digital va a empujar mucho todo el nuevo desarrollo, todos los nuevos contenidos. Hay que estar muy atento a lo que está pasando. Están pasando muchas cosas diferentes en distintos ámbitos y hay que estar atento, porque incluso, voy a tratar de mostrar un ejemplo al final. Hay cosas que están cambiando y surgieron de cosas muy pequeñas, o sea, de gente directamente que no era ni siquiera una gran empresa. Empezó a formarse directamente con un nuevo canal que es el creador de contenido directamente con el público final. Vamos a ver algunos ejemplos a través de internet. Y eso está cambiando el modelo, hay que estar atento, hay que ser proactivo, porque eso está sucediendo hoy en el mundo y fuertemente. A ver la próxima. Pero se me pasó una, seguro. ¿Por si atrás? ¿No hay una? ¿Sí? Bueno, avanzamos. Sí. Tomás de formal. Mira, yo falta un antes. Volve una para atrás. ¿Una atrás, por favor? Ahí está. Bueno. Formatos básicamente es la venta de la idea para reproducir en otro lugar, sea de ficción, sea de game show, que fue tradicionalmente cómo empezó el tema de formatos. Hoy hay muchísimos formatos, de Gran Hermano, bueno, conocen todos, Tu Cara Me Suena hoy, formatos de ficción, si hicieron formatos de ficción de afuera, como Casado con Hijos, sigue al aire no sé cuánto tiempo, y también nosotros vendimos formatos a otros lugares. Fue un un segmento que vino después de la venta de latas, que tuvo en su momento, y la verdad que tuvo hace un tiempo un auge y hoy empuja mucho el mercado. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hay como una línea imaginaria en el mercado de, digamos, torta publicitaria de 200 millones de dólares, que todos esos mercados o países donde tienen una torta más grande que eso, empiezan a producir bastante localmente. Entonces, ¿qué pasa? No compraban la lata que habitualmente nos compraban, sino que quieren hacer su novela o su game. Entonces eso empieza a que los grandes mercados no compren el producto terminado, sino quieran producir sus propias versiones de, de lo que sea, de ficción y todo. Entonces el formato empieza a tener valor. Hubo en su momento discusiones si esto canibalizaba la venta de lata, porque si no me compro la lata, me compro el formato, pero bueno, hoy ya es un mercado muy establecido y la verdad que está bueno porque creo que es una nueva ventana y oportunidad de negocios y de crecimiento. Inglaterra fue ese gran vendedor de formatos, Holanda a través de Demol, fue un gran empuje también en su momento con algunos formatos y fueron fuertes en la venta. Bueno, y los principales Estados Unidos, Alemania y Francia. El principal importador es Alemania. Vamos a la próxima. Bueno, crece la liga, pero sigue creciendo la cantidad de shows. El formato más importante es el game show y después de las realities. Y hoy la ficción está tomando un valor bastante importante también en todo lo que es la venta de formato. Dentro de todo esto, Argentina hizo mucha fuerza, se posicionó en su momento como tercer o cuarto exportador de formatos de ficción, que en su momento no era un segmento tan establecido, tan claro comercialmente. Hoy parece que sí, pero en su momento no se vendía tanto formatos, sobre todo de ficción, y la verdad que se empujó bastante y se vendió mucho. A lo mejor digo, llegar a un tercer o cuarto lugar es muy importante porque no tampoco tenemos tanta cantidad si comparamos con otras operaciones de otros lugares. Y la verdad que eso funcionó muy bien y creo que es una gran oportunidad para todo el talento argentino. Hoy en día hay autores argentinos escribiendo en México, Colombia, para Estados Unidos, digo, ya eso se ha difundido mucho y está muy bien. Hasta la próxima. El comercio mundial de formato. Hay que trabajar mucho en lo que es la Biblia. La Biblia es un poco la descripción de lo que es nuestro formato, como toda la mecánica del juego, si es un juego, toda la mecánica de la historia, o todo el guión de la historia, si fuera eso. Hoy todo lo que es transmedia, vamos un poquito después, está muy vigente y cualquier cosa que o formato que uno cree o vaya a vender que tenga transmedia tiene un plus, tiene una mayor posibilidad de extenderse y de tener éxito. Y de nuevo, creo que apoyarse fuertemente en el buen posicionamiento que tiene hoy Argentina en la venta de formatos, en el concepto que está muy real, digo, de que del talento argentino, de lo diferente que se hace aquí en la televisión argentina, y creo que eso que está muy bueno. En el sentido argentino también, como le decía, el segmento de los formatos no estaba tan claro, incluso nosotros en su momento hicimos una adaptación de La Niñera, ¿no se acuerdan? De la serie de Sony, hubo que convencerlo a Sony que nos vendía en su momento porque no lo vendía siquiera, después de casado con hijos. Entonces a partir de ahí empezó también el ida y vuelta entre ellos comprarnos, vender, o sea, se hizo como todo intercambio. Y una anécdota que tengo, una vez queríamos hacer un formato que era Two and a Half Men, la serie de Charlie Sheen, que estaba loco Franchella por hacerla, y llamamos al productor y Gorno no nos quería vender la serie, pero no, si el productor no la quería vender. Y la señora tenía loco. Yo un día fui hasta Los Ángeles, casi hasta la casa del productor, para pedirle que me venda la novela. La serie no la vendió nunca. O sea, más allá de todo este comercio, digo, hay gente que no quiere venderlo porque siente que pierde su propiedad, que la lata no va a vender más. Entonces, hay, más allá de todo eso, hay ciertas restricciones en cuanto a la mente de algunos para poder vender este tipo de cosas. A ver, qué bien, no sé. La próxima. Y ahí te se cantan, te están robando las palabras. No, que aparte tenía 3 o 4 videos para mostrar. Ah. ¿Eh? Pero, ¿cómo se llama? ¿Presentación 2014? Sí. Ah, bueno. Bueno, ahora seguimos. Después, si vamos a ver los videos, esperan de las buenas para abajo. No, volvemos por acá, por favor. Bueno, ahora vamos a hacer un poco lo que es la experiencia digital. Voy a ver un poco. Se tiene que ir, sí, hermano. No. Quería contarles un poco de la experiencia de editar de los pasos nuevos en el mercado. Hay muchos, digo, los R2 para ver un poquito ahora. La verdad que presenta un poco un cambio que decía en el paradigma, ¿no? Porque uno genera contenido, se lo vende a un canal, a unos productores, a productora después va a poner un cable, la televisión abierta, y después llega el consumidor final, que es el espectador, el que consume ese producto. Esto lo que está planteando un poco es saltar un poco algunas barreras del creador de contenido directamente al usuario final, a la persona que fotografa. Básicamente, esta estrategia de internet o de YouTube. Hay dos casos bastante particulares, que es uno de Smarter Studio y otro de Full Screen. Que lo que son como agregadores de canales en YouTube. En particular de esto, que Marker Studio, vamos a la próxima, la vendió a Disney, le vendió 500 millones de dólares. Y si uno ve, les invito a ver, no se vaya a ver lo que es Marker Studio, son como canales de YouTube, en el cual cazan talentos, hacen cosas particulares. Hay un canal que explica cómo funciona el dispositivo, otro que hace chistes, cocina, distintas cosas. Pero lo particular es que a veces es profesional, que se dedica a gente no profesional, que esta gente lo empaqueta, lo pone y lo hace todo un canal, lo promociona y lo tiene en internet, y tiene millones de visitas. Y Disney lo que entendió, que había un talento acá, que tenía una cantidad de visitas importantes, que ya hay un público cautivo y lo compró en cerca de 500 millones de dólares. Uno lo vende el BES, y esto quisiera. ¿Qué hicieron? Empaquetaron de un... Y lo que ellos dicen que es fuerte, que parte sí, es que ellos, bueno, de alguna forma hacen mucha promoción de todo este material que tienen, y eso potencia, creo que, la visión de esos contenidos. O sea, tiene estrategia de marketing cruzado, pero y eso potencia mucho eso. Vamos a ver otro caso, por favor. ¿Sí, otra? ¿Sí, otra más? Este es otro emprendimiento que se llama Full Screen, que es parecido, es un empaquetador de canales para YouTube. Esto lo que tiene de particular es que son una agencia de talentos. Si ellos detectan, toda esta gente que le presenta material, y detecta que su talento son como una agencia, lo toman como agencia. Y después lo representan. Algunos de ellos ya están saltando de estos canales de YouTube a televisión abierta en Estados Unidos, en tantas cosas. Ellos lo detectan, hacen un coaching y también representan los contenidos. Es una experiencia muy interesante también, porque hay gente, o profesionales, o gente directamente de vocación, o que son graciosos, o hacen algo particular, que tienen mucho éxito, cobran un dinero, no hacen tanto. Toda esa publicidad también se asocia a esto y se empaqueta dentro de esto. Esta persona parece una forma de pensar que me dice 100 millones de dólares. Dijo, no sé si es el momento para venderlo. Esto va a valer más. Se regaló un poco la idea de estamos parados y se me ha agregado. También entren a ver lo que tienen como canales de Full Screen. Lo digo, más allá de estos números, digo, lo interesante es cómo se saltan varias etapas. Digo, está el creador de contenido, puede ser alguien que tiene una nueva idea, salta directamente al espectador. Eso alguien lo ve, lo detecta, lo trata de causar y se salta a la televisión abierta, a la productora, a la comercializadora, varios escalones, es un nuevo modelo. Y la verdad es que para emprendedores y siguientes grandes es una oportunidad que no había. Me parece súper interesante y creo que es un modelo analizar y que abre muchas puertas a lo que se viene, que todo está moviéndose muy rápido. Y creo no solo a nivel de lo que está sucediendo también las organizaciones, todo va cambiando. Por ejemplo, hoy que compra publicidad es una persona que tuvo mucho tiempo en el medio, que compra publicidad por el Procter, compra la televisión abierta, porque siempre lo conocieron. Cualquiera que el comprador de productos de cambio es un chico que está más metido en lo digital, que con la inversión del 80% con televisión abierta pasa al 20% y pasa a la unidad digital. Cambió el modelo, también, digo, más allá de la actualización tecnológica que está sucediendo, también van a cambiar las personas. Digo, mis hijos ven televisión totalmente diferente de lo que yo veía. Lo lineal casi no existe para ellos. Digo, sentarse en cierto horario, es un deporte. Después es casi a demanda, lo ven en internet, lo ven, ven cosas cortas. Y hoy son consumidores, día van a crecer y van a también ser los que van a determinar cómo va a ser el consumo, cómo va a ser la venta. Es un modelo sumamente dinámico, que hay que estar atento, pero creo que es fascinante y con muchas oportunidades de crecimiento. Y sobre todo de saltar esa barrera que a veces son difíciles, que son todos los medios, Televisa, todos esos escalones que a veces te cuesta llegar, pero tenés barreras que te pueden saltar todo eso de un golpe. Vamos a más. Y lo que le decía, la transmedia, lo que se viene, muy importante, es un grafiquito de la consultora. Antes, bueno, se trataba de hacer la transmedia, la película, el videojuego, pero al final la experiencia al final no era mejor de lo que tenía, era medio un collage, cosas medio juntas. Hoy la verdad que sí, que hay mucha más integración, cuando todo debería ser más satisfactorio que lo hacemos las partes. Hoy hay mucha interactividad en programas, en todo el mundo. ¿Cómo la próxima, por favor? Pero esto es un estudio de Bitcoin. Bitcoin es uno de los mercados más importantes del mundo. Estamos al tiempo Bitcoin, que tenés justo en los videos. El mercado internacional se mueve mucho por ferias. Ferias son mercados, lugares donde la gente se reúne, bueno, uno vende, uno compra y se muestra el material. Y también se muestran tendencias, hay estudios, donde se muestra un poco la proyección de los medios. Argentina, de hecho, Bitcoin sería el mercado más grande de televisión, más importante, está sin CAN. Y Argentina el año pasado fue el país anfitrión. Está el Inca, la verdad que eso fue muy bueno, también reforzó la posición argentina. Y esto lo que muestra es un poco el consumo, la interactividad, lo llaman ellos, digo, contacto a través de Facebook o Twitter, de distintos programas. Cuando un programa sale al aire, como interactúa la gente. Argentina, está en la derecha, abajo. Está casi en la punta, o sea, casi los que más interactúan. Y es un fenómeno bastante particular en el mundo, porque, o sea, cuando hacemos un programa de televisión, todos están tuiteando algo de tu programa, entran a Facebook del programa. O sea, estamos casi pioneros y de Estados Unidos, que le está un poco más atrás. Y la teoría también fue en un momento bastante específico, creo que fue un programa que se llama Tocar en Venezuela y hay mucha interactividad de todo eso. Pero la verdad que también estamos visto el mercado argentino como un mercado, digo, muy maduro y avanzado y con mucha gente interactuando con los programas un poco de televisión. Pero muestra también que todos están viendo esto, o sea, hay gente estudiando cómo interactúan los mercados, para que en todos argentinos vean el programa de tipo, obviamente. Pero creo que es una de las tendencias en cuanto a los medios, a la comunicación, a la interacción y a la transmisión. Nada más. Bueno, la idea es saber un poquito un panorama, si se puede, de lo que viene, cómo pensamos que es la evolución de esto. Creo que salí un poco de cómo relación con los clientes, digamos, el mercado internacional, ser un poco más proactivos, estar más cerca, no posicionarse en la persona que vende contenido, sino en el coproducido, estar más cerca de toda esta gente. Como les decía, todo también. Todos los que son medios o contenidos es un tema de confianza. Siempre un ejemplo, en su momento queríamos darle un formato a Colombia, a RCN, que era lo Roldán en su momento. Y intentábamos y nunca lo terminamos un día, bueno, de tanto hablar, de estar presente en eso, vamos al formato de esto a ver qué pasa. Se hizo una versión llamada Los Reyes. Y el canal de Colombia pasó de segundo, tercero, estaba primero, discutido, estaba todo. Y el tema que la verdad no se lo ve nadie, porque nunca, la verdad que tuvo un momento de confianza en ustedes, ¿no? área para que uno crea, lo arregla un tornillo, vende contenido, que tiene, puede funcionar, puede no funcionar, y la verdad creo que eso es muy importante, llegarse y tener una buena relación, pero no ser un padre, no ser un comprador, es un poco la tendencia en realidad. Hay que estar atento a las nuevas plataformas de negocio, de todo lo que es digital, internet, aplicaciones de distinto tipo, las OTT, que es un poco bueno, Netflix, el turno, todo eso, son muchas cosas que están saliendo en el mundo y también están cambiando el modelo de negocio. Para ver un ejemplo de esto, en mayo se llama el A-Spin, que es en Los Ángeles, cuando los estudios en general muestran a los compradores las futuras producciones, o sea, las series nuevas que están por salir, se hace todo, cada día tiene un estudio, un día y te cierran datos y te muestran todo lo que están haciendo. Y este año, por primera vez, los estudios mostraban muchas series que no iban a la televisión abierta. Era directamente, las compraba Amazon, con él, tuve una experiencia, pero hubo como cuatro series que las compraba Amazon o otras aplicaciones digitales. Son las mismas series a nivel de producción, igual una televisión abierta mexicana, o sea, tienen 2 millones de dólares por episodio, lo que sea, y no iban directamente a la televisión abierta. O sea, el estudio. De alguna forma se le abrió una nueva ventana, pues para todos los niveles, obviamente, de producción a gente que no estaba comprando producción con ellos. Y producción es muy importante. O sea, eso abre para el estudio, es una nueva ventana, pero también un buen jugador que piensa que hay un mercado muy importante ahí y hace una apuesta muy fuerte en ese sentido. Lo que decíamos, son nuevas formas de ventanas, mercados. Y hay que estar atentos y creo que bueno, todo el modelo que se presenta es expansivo. Jugadores como Netflix, Amazon, estamos, ahí están, hay más ventanas de vender contenido, más necesidad de contenidos diferentes. Y como decía, la televisión móvil, internet, IPTV, todos saben que el negocio hay que estar atento, están creciendo, están evolucionando. Y hoy, como decía Germán, un poco la televisión digital abierta, no solo acá, sino en todo el mundo, abre nuevos canales y está dando un impulso bastante importante a la industria. Y creo que es el futuro y para dónde ir. Este es el final, tenía un par de videos que les desaparecieron. Ah, bueno, no importa. Capaz, si me querés dar el tema de Clayton, ¿no? ¿Querés darme el tema de Clayton? No sé si tienen alguna pregunta, algo. O son después, dale. Sí, ahí. Voy. Siempre que es un el sentido y el éxito. Que para México, Azteca, que en el 30. Azteca básicamente es el segundo canal de México, 70% de Televisa, 30% de Azteca, siempre ahí. Y esa novela le movió el planeta, llegó a ganar el planeta en este caso. ¿Y eso qué pasó? Televisa, ¿y qué pasó? Televisa nunca me atendía el teléfono. No me daba ni bolilla, digo, ¿no? A los tres me llamó y dije, ¿qué tenés? Porque esta novela, ¿por qué no la vendiste? Yo la presenté 35 veces. No, no puede ser, ¿no? Televisa después te quería comprar, porque tiene el sistema local, quería comprar todo lo que tenías. Es complicado el juego, pero digo, jugar alguna ficha que te vea bien, eso ayuda muchísimo. Y la referencia para ti como siempre es muy importante. Y eso implica tiene otros valores para que vean también, sí, obviamente. ¿Qué novela era? Amar el Otoño. Habíamos hecho Los Reyes antes, que funcionó bien, pero no, pero Amar el Otoño fue un quiebre. En cuanto a eso, la verdad, algunos productos, si no tuviera el ADN, el porqué, funcionan, la verdad, bien, en muchos lugares. Entrevistas, un producto que funciona muy bien en muchos lugares, muchas canciones, bueno, todo es pego, bueno, tiene mucha historia, pero hay algunos productos que hay que ver el ADN que tiene, que funciona. Ahora, llevo un video. Este no es más divertido, pero vamos a pasar rápido. Esta es la idea de mostrarles un poco que esta novela, que yo digo que se metió mucho en Molata, que dio mucho el camino a Requina. Así que lo vemos un poquito. Persona que relata. O sea, ella le está diciendo a él que lo quiere. Y él está diciendo que no sabe. O sea, relata las acciones un poco subtitulado, pero sí, pero como relato, no es literal. Va hablando en Rusia, los actores de Argentina se escuchan en el civil, pero tiene una voz femenina para las mujeres y una masculina para los hombres. Y cuenta lo que el relato lineal, lo que está diciendo. El otro es como un relato. Tercera persona. Y el otro, por ejemplo, de Francia, sí mata al argentino que está abajo y pone un doblaje. Pero hay distintas cosas también en distintos lugares del mundo, como se hace y bastante han acostumbrado, obviamente. Pero la Rusia también, en las películas americanas, escucha tan raro, se va poblando y es el ruso, en medio. Es un problema de. No. Canales de audio están separados, puede hacer, me parece un poco de costumbre del mercado que es así, no sé, pero quería mostrar ese problema en particular, el tema de los doblajes, cómo se hace. Ah, esta es una adaptación de los pelos, vamos a ver el tema de adaptación. Quería noticias, ahora ya las tienen. Buenas tardes. Esto es algo de ella. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? El señor amenazando y se trabaja con la competencia. Vos te estás olvidando que está donde está su pareja de mi hijo. Si es por eso, Franco, Tomás y yo hace años que estamos conversando. ¿Cómo? Sí. Tomás, ¿qué hago? Tomás me agobia mi asistencia, Tomás. Me agota. Me persigue con un perrito saldero, no va a tomar mi propia madre. ¿Qué haces? Un arrastrado. Yo necesito a un hombre al lado mío, no un perrito faldero. tengo más. Si un reco tuyo, nadie querría estar con él. No te permito que hables así de mierda. hablar del Mingo también, que en ese momento cuando lo hizo Diego Olivera, el montañista Mingo, el falador argentino que fue, y no se vio tanto ahí, pero incluso le vendimos algo de footage o imágenes a otros países, yo tenía unas imágenes de Marruecos, así que se las vendimos, y la biblioteca musical en este caso también se vendió, era música original, como otros negocios también más allá del producto de la Biblia se empezaron a comercializar, eso también fue un caso, y la versión rusa que estaba también ahí, la verdad fue un suceso en Rusia, pero también algunas adaptaciones fueron lineales, la toma de la escalera mecánica, tipo, en todo, o sea, cosas que las hacen igual y otras las mueven más o las adaptan. Bueno, esto era mostrarle un pantallazo de los formatos y todo, así que con eso creo que también. Ok. Hola, mi tesis es cómo podemos proteger nuestro producto, cómo funciona el tema de los derechos, tanto si creamos contenidos vino, Baker Studio, para llegar directo al espectador, o si lo metemos en una productora, si lo queremos presentar a otro lado, ¿cómo funciona el tema de los derechos? Sí, todo lo que es más venta de lata, formato, digo, hay varias formas de comercializar. Realmente uno comercializa cuando tiene derechos, obviamente, derechos de imagen y todo, y comercializa para un territorio. Esto fue otra discusión de Busca Vida. Le vendemos un anticristo a Rusia. Los derechos que tienen es para exhibición en Rusia y todo sí es ahí, todo habla rusa y la zona. Otro país como México tiene el derecho de México y también para venderlo internacionalmente. Ahí se te empieza a complicar porque está tu versión tirando, la de México. Entonces ahí los derechos se licencian por territorio y por una cantidad determinada de tiempo o pasadas. O sea, México puede tener pasadas, digamos, como Rusia. Montevideo versión 5 veces en 3 años, y solo para Rusia. Entonces, depende del caso, se van licenciando los derechos para cada lugar. En cuanto a lo que es YouTube, hay todo un modelo, incluso cualquiera de nosotros podría subir ahí un video de YouTube. El YouTube ya tiene una opción que es monetizar, creo que se me hace el punto. Creo que la opción es monetizar, es una expresión justa. Pero aprieta esa opción, da una cuenta, tipo, si tenés publicidad de gira sobre tu video por ser mucho, te empiezan a crear plata. Nada, poco, pero ahí tenés una opción directa. Es un disclaimer todo cómo le da los derechos y pones tu video de interés, lo subís, monetizas en YouTube. Si ves que tiene tránsito gráfico, te empiezan a poner publicidades encima y depende si la ves la publicidad, cuánto tiempo, si ves el encabezamiento, si es la que está abajo, te va dando un dinero de eso. Por eso hay todo un modelo de licencia de derechos. Pero de todas maneras nada nos protege de que no nos roben nuestra idea o incluso cuando la presentamos a un productor, si podemos presentarla y nos roba la idea, ¿cómo hay algo que nos pueda proteger en ese sentido? Sí, es un tema inmenso. En teoría hay distintas formas, digo, hay algunas casos de sobre todo los estudios de Estados Unidos que firmaste un papel que está presentando, que bueno. Un disclaimer de todas esas cosas. Y la verdad es que la venta de formato en un punto te arriesgás. Ahí nosotros hicimos, partimos una asociación Frapa, una defensora de derechos internacionales. La verdad es una situación de buenas intenciones. No tiene poder de policía, no tiene instrumentos legales. Y él no está claro qué es el formato y cuánto le cambié para que deje de ser el formato. Es un caso bastante emblemático en la industria. Operación Triunfo es un formato de Nicole, es un formato de la policía, de Juan. Creative es un formato que se llama la Academia. Todo lo que es el mío, no sé. Participantes en el lugar de todo, no sé. Una cosa, la verdad, menor. Cuando yo trataba de hacer un juicio, el formato de la Academia es un premio. O sea, el formato. O sea, es complicado. Otra pregunta, bueno, un momento alguien compró acá en Argentina un formato de la BBC llamado Dancing in the Star, que es parecido a lo que está haciendo Marcelo bailando con un sueño. Al mismo tiempo, Marcelo está bailando con un sueño, lo mismo, ¿verdad? Sí. Y el que compró el formato lo reclamaba la BBC con mucha calidad, pero yo que tengo un formato, que está haciendo lo mismo. Además, eso se había hecho hace muchos años acá en Argentina. Venga a bailar con las mujeres. Sí, por eso hay adaptaciones, hay cosas que. Y lo que compra el tipo con el formato es... Hay gente que lo hace eso, la verdad es la mayoría del mercado que compra el formato. Una... Lo que compra es una mecánica, una mecánica, una seguridad, que también el formato no tiene más allá de la idea inicial. Hay muchas seguridades iniciales y simpáticas. Bueno, tú tienes que implementarlo, producirlo y que eso tenga bien, bueno, varias cosas. Una pregunta que tiene que ver con el trabajo de los que hicieron esa ficción, cuando vos la vendés, esos trabajadores, ya sea las estrellas o las cámaras o los editores, ¿reciben algún porcentaje de algo o ya pierden control del producto que hicieron? No es una responsabilidad, pero depende de los casos. Todos tienen los créditos, obviamente los autores tienen el crédito correspondiente. Depende del contrato, para algunos se les participaba, no era mi parte, yo vendía, pero sé que los autores que recibían, sí, por hecho, pues, en algún momento también están involucrados de alguna forma, porque es una adaptación y alguien está adaptando y te consulta qué pasa, si este personaje le cambia tal cosa, el autor es el que está ahí, con lo cual está involucrado en todo este proceso de alguna forma de adaptación y creativa y parte de la comunicativa también. Sí. Última pregunta, exactamente, ¿qué contamos? ¿Cuánto vale el arte aproximadamente? ¿Qué cosa? Lo que le concedete afuera. Porque si fuera el Monte Cristo, vale 30 para el Monte Cristo. La pregunta sí me parece. y está dando las respuestas. Depende de cada mercado. ¿Qué debería estar del precio del mercado? La torta publicitaria del mercado. No sé si está todo esto. Digo, México tiene una torta publicitaria de 2.000 millones de dólares. Argentina tiene 900 millones de dólares. Los precios deben ser diferentes de Argentina y México. Depende si el país compra. Si es comprador, pues puede ser los precios. Si no es comprador, tiene que entrar, pero no como precio. Es diferente cada situación. Obviamente México, Francia, Italia, te hace una diferencia muy importante con el de, no sé, Guatemala. O sea, cada mercado tiene un precio después de acuerdo al tamaño del mercado. Depende de cada caso. Un episodio de simulado del formato, 26.000 euros el episodio en Italia. Que vendés el formato, la verdad es que claro, nada, el formato con un país con el guía. Ahí puede pasar a un precio similar en Estados Unidos y pasar a 100 dólares de la plata para demás. Ahí está. Muchas gracias a todos. Bueno, comenzamos la última parte de la clase de hoy. Contamos con la presencia de Susana Pelayes. Es locutora y periodista recibida en ISER. Actualmente es coordinadora de contenidos periodísticos y memoria histórica de LRA Radio Nacional, coordinadora de contenidos del portal de Voces del Sur. Es un portal que pueden entrar y acceder a él con noticias. Vas a hablar de eso más tarde. También fue curadora del CD Que Vivan los Artistas, con 247 voces de artistas, registros conservados por la radio pública. En 2013 participó en la elaboración del proyecto de creación y puesta en marcha del archivo histórico de los medios públicos en Argentina, de acuerdo con el decreto presidencial que se hizo en 2013 justamente. Otras tareas que realiza, bueno, gestión de medios, de contenidos periodísticos, investigación, guiones, realización sonora, puesta en el aire, recuperación del archivo sonoro histórico, programas de preservación, digitalización y difusión del acervo histórico nacional, organización del archivo fotográfico, asistencia a las emisoras de la red radiofónica de todo el país. También ha hecho retratos sonoros de personalidades nacionales e internacionales, ha contado el ciclo microprogramas, voces, pequeñas piezas con voces destacadas del mundo de la cultura, el arte y la política. También ha realizado el panorama internacional, ha coordinado el programa diario de 30 minutos en vivo de información y análisis sobre la actualidad de América Latina y el mundo. También trabajó en Radio Provincia de Buenos Aires, en Radio Nacional también estuvo en el noticiero haciendo, poniendo al aire la selección informativa, la redacción de boletines informativos y el panorama de noticias. Y, bueno, un currículum más que extenso. Así que contamos con la presencia, que lo cuente ella, Susana Pelayes. Bueno, obviamente me siento muy honrada, muy feliz. Es muy agradable volver al instituto que me formó hace muchísimo tiempo y ser convocada para participar en esta actividad que, la verdad, saludo fervientemente y felicito a quienes hayan puesto en marcha esta idea, esta iniciativa, porque se imaginan que hace 30 años, cuando yo salí del ISER con mi título de locutora nacional, estas cosas no se hablaban. Se hablaban otras, ¿sí? Pero en estos 30 años muchos paradigmas se rompieron, se quebraron y está emergiendo una nueva manera, una nueva lógica de trabajo. Efectivamente hice en radio todos los roles, todas las tareas que a ustedes se les puedan ocurrir, las hice. Incluso los compañeros operadores y técnicos me enseñaron a editar con cintas y obviamente ahora también con herramientas digitales. Trabajé también, desde que yo salí del ISER hasta este momento, nunca dejé de trabajar en medios, nunca. En algún momento gané más y en otro gané menos. En algún momento el trabajo me gustó más y en otro me gustó menos. El trabajo, los equipos, la empresa. Pero nunca en estos 30 años, gracias a Dios y a la formación, nunca me faltó trabajo. Ahora bien, no vamos a hablar de lo que yo hice, de todo ese currículum que es, digamos, más administrativo. Me parece importante, y por eso le pedí a Marcos que nos quedáramos en esta, porque lo que quiero es compartir con ustedes algunas reflexiones de cómo debemos trabajar hoy los locutores y las locutoras, no de cómo tenemos que trabajar, o en todo caso, qué se nos está demandando, qué podemos hacer, qué amenazas tenemos y qué desafíos tenemos, qué potencialidad tenemos, ¿sí? Como nunca antes, hoy tenemos, como dice en el primer punto, una gran cantidad de herramientas tecnológicas disponibles. Ahondaron en esta cuestión tanto Germán como Alejandro, mis compañeros de panel, que huyeron, no sé por qué, pero huyeron y nos dejaron solas. Herramientas que nos ponen en comunicación directa, rápida con el mundo, con el otro, ¿sí? Por eso... No, dale, y no te quedas con, me quedo con tortícolas. Decía, espera, para que está aprendiendo, hay que esperar. Ah, tiene que, hay que esperar. Hay que esperar. Que esa válvula. Ahí está. Ahora quedó. A ver, ahora me escuchan, ¿sí? Decía, este momento nosotros tenemos a disposición una gran cantidad de herramientas tecnológicas que ahondaron ya profusamente nuestros compañeros, así que no, yo no voy a solo lo voy a mencionar. Y por eso me interesa, porque muchas veces nos vamos hacia la cuestión técnica, instrumental de la comunicación, ¿sí? Y me interesa que nosotros trabajemos y reflexionemos juntos en la dimensión humana de la comunicación, esta conexión con ese otro, con ese otro que se comunica conmigo y yo me comunico con él. ¿Sí? Ahora, en términos de locución, yo entiendo, y me encantaría que ustedes pudieran comprender esta mirada mía, al rol del locutor, de la locutora, a la locución como arte, solo como una puerta de entrada a una gran mansión, como una entrada a una gran autopista donde encontramos otros roles profesionales. El productor, que también se forma entre otros institutos y centros de estudios en el ISER, a los guionistas, a los operadores, los técnicos, los editores de sonido, ¿sí? Nosotros en esa gran autopista, en esa gran mansión que es la comunicación, interactuamos con estos otros profesionales, interactuamos, tomamos cosas de ellos toman cosas de nuestra formación y trabajamos juntos en esta autopista que ya no es solo de los locutores o de los productores, ¿sí? Aunque tenemos de base una formación que en el caso específico de los locutores, ustedes lo saben mejor que yo, se supone que tenemos un buen decir, se supone que respiramos bien, se supone que tenemos una buena dicción, ¿sí? Todo eso no invalida, digamos, esto que estoy hablando, de este contacto, esta amalgama con los otros roles profesionales, no invalidan estos valores que en nosotros los locutores están, digamos, como bien marcados. Respirar bien, que se nos entiendan, ¿sí? Esto, digamos, no vamos a ahondar en estas cuestiones porque ustedes lo saben mucho mejor que yo. Tomando en cuenta esto, avancemos, Marcos 1, tiene que ver en dónde estamos parados. La convocatoria a esta actividad tiene que ver con la producción de contenidos a nivel federal. Precisamente, la ley, que ya la hemos mencionado y que yo sugiero que tienen, ustedes la tienen que leer de punta a punta y la tienen que aprender, porque hoy hablaban de la Biblia acá. Esta es como una segunda Biblia, además de la Biblia y la Biblia que nos contó Parra, ¿no? O sea, esta es su segunda o tercera Biblia que hay que leerla. Allí hay definiciones y orientaciones para nuestro trabajo cotidiano. Concretamente, en el artículo 3, uno de sus objetivos dice: la promoción del federalismo y la integración regional latinoamericana. Precisamente de estas dos cuestiones yo me ocupo y quiero reflexionar con ustedes sobre esto, acerca de el federalismo, cómo se produce a nivel federal, cómo se produce, cómo se locuta en contenidos que tengan que ver con la integración regional. Yo quiero en este momento contarles que en este auditorio, que es súper privilegiado porque están ustedes, hay dos personas que yo respeto mucho profesionalmente, que es un placer trabajar con ellos. Uno es Mario Giorgi, periodista y locutor, director de la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, estuvo al frente de la dirección de Radio Nacional y tiene muchísima trayectoria y es una maravillosa persona. Y también mi colega Adriana Zanca, que es una de las locutoras de Radio Nacional, una de las voces que identifican los contenidos de Radio Nacional. Así que la verdad es un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Sigamos, Marcos. Precisamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en otro de sus objetivos, habla de dar un impulso a la creación de una industria de contenidos que mantenga en equilibrio la producción de cada región del país. Y como nos lo señaló Germán Calvi también, hay una gran cantidad de fuentes de financiamiento para la producción de contenidos audiovisuales, radio, televisión, es decir, hay subsidios, hay financiamientos, hay becas. También hay una gran cantidad de medios cuando la ley fijó una división en el espectro, un 33%, para cada tipo de gestión: gestión comercial, gestión pública y gestión comunitaria, con lo cual están surgiendo una cantidad muy grande de radios, de televisión y demás en universidades, municipios, movimientos sociales, ¿sí? Es decir, como nunca antes, potencialmente hay una gran cantidad de oportunidades laborales para quienes transitamos esta autopista de la comunicación. Digo potencialmente, porque la característica que está teniendo en este momento la demanda de nosotros como profesionales nos está reclamando algunos otros saberes, algunas otras habilidades, más que hablar bien y pronunciar todas las palabras y entonar y modular bien. Nos están pidiendo algunos otros saberes que luego vamos a ver, y esto, en muchos casos, quiero que quede bien claro, es aprovechado por las empresas de comunicación para ajustar, para precarizar, para flexibilizar, con lo cual no está de más en este punto señalar que ante todo tenemos que pensarnos como trabajadores, ¿sí? Trabajadores en un momento histórico para crear, para producir contenidos y para desarrollarnos en nuestra profesión. Por otro lado, tenemos una realidad que está cruzada por la maravilla de la digitalización, con lo cual Lo señaló Germán también, así que la próxima la vamos a pasar rapidito, que tiene que ver con los planes que desde el Estado Nacional se están llevando a cabo para disminuir la brecha digital y para favorecer la alfabetización digital, el programa Conectar Igualdad, Argentina Conectada. Tenemos alguna diferencia con la cantidad de estaciones de televisión y también de las networks, pero bueno, esto es lo que figuraba en sus sitios. Y el proyecto que está ahora en el Congreso sobre Argentina Digital, que se está debatiendo acerca de la telefonía e internet como servicio público. Esto también nos está marcando, la próxima, que hay un usuario que tiene algunas características, ¿sí? El usuario hoy, nuestro usuario, accede a una cantidad enorme de dispositivos tradicionales y digitales, es decir, está la radio y la tele como la conocíamos, pero también está el celular con el cual escuchamos radio, vemos televisión, están las netbooks, las notebooks, las tablets, es decir, hay las computadoras, el escritorio, es decir, hay una cantidad de vías para la usabilidad de nuestros contenidos. Esto hace, además, recién decía lo de la digitalización, que ha cambiado el concepto de tiempo y espacio. O sea, aquellas antiguas características que están en nuestros libros de texto acerca de que la radio era la primera que daba la información, la instantaneidad, la inmediatez, que la televisión iba un poco más atrás y demás, han cambiado. Hoy seguramente nos enteramos o por los portales de noticias, o por Twitter, ¿sí? O por alguna red, otra red social. Es decir, nos encontramos con usuarios altamente informados, ¿sí? Que incluso algunos investigadores ya trabajan el tema de la intoxicación de información, ¿sí? Pero no todo está tan mal, porque obviamente esto trae mucha competencia entre los medios también, ¿no? Pero cuando el usuario tiene en sus manos estos dispositivos que cambiaron cómo accedían a esos contenidos, lo transforma potencialmente también en un emisor de contenidos, ¿sí? Es decir, aquello que estudiamos hace mucho tiempo de emisor, mensaje, receptor, bueno, hoy está absolutamente en discusión, ya no es tan así, ¿sí? Ya el antiguo receptor hoy es un productor de contenidos y es maravilloso que eso ocurra. Yo me acuerdo que hace 30 años, 20 años, la discusión en la universidad era la participación de los oyentes o los televidentes, cómo creábamos estrategias de participación. Hoy tenemos mayor inmediatez, instantaneidad, competencia entre medios, pero vamos a detenernos un poco en qué contenidos son los que perduran en este océano tremendo de información, de oferta de contenidos, de programas, en cualquier lenguaje, ¿sí? Básicamente, ¿cómo hacemos para que los contenidos que nosotros estamos a cargo o tenemos una idea? Hablo siempre del locutor en forma integral, ¿eh? El locutor conductor de programas, el locutor productor de un espacio, el locutor en la calle, el locutor armando una programación para una radio, para un espacio, para una tele comunitaria o un espacio en una tele universitaria, ¿sí? Es decir, no hablo del locutor antiguo, la concepción de hace mucho tiempo que tenía que ver con que leíamos nomás, ¿sí? Leíamos, anunciábamos temas, los temas ya no se anuncian como se estudiaron hace 30 años, ¿sí? Igualmente siempre los anunciamos mal y con cero creatividad. Pero hay muchas más tareas, muchos más roles en donde los locutores estamos llamados a intervenir. Somos cronistas en la calle, somos productores, en muchísimos casos, quienes están interactuando con los oyentes, digo sobre todo en radio, ¿no? Con los oyentes, en muchos casos son los locutores o las locutoras a través de las redes sociales, ¿sí? Es decir, hablo de un profesional de la comunicación que tal vez entra por esa puerta, por esa entrada a la autopista de este tipo de comunicación desde la locución. Pero en realidad estas son carreras y formaciones que todo el tiempo nos están demandando algún tipo de agregado. Cada vez nos abren más las puertas, nos ensanchan esa autopista y necesitamos cada vez más saberes o desarrollar algunas habilidades. Si nosotros estamos inmersos, ustedes, yo, todos, nuestros medios, nuestras empresas, están inmersas en un universo en donde la información circula permanentemente, donde ya valores han cambiado, por ejemplo, la primicia, el concepto de primicia, el concepto de quién está primero, dónde vamos con un móvil, con un cronista, con una unidad de exteriores, todo eso está mudando. Y todo esto hay una gran competencia. Nosotros, y este es mi parecer, me parece que tenemos que preguntarnos qué contenidos debemos generar en este nuevo mapa. Más que nunca para mí la cuestión pasa por la próxima, por la profundización, la contextualización y el análisis. ¿Por qué? Empezamos a meternos en algunos conceptos que hoy se deslizó también entre los compañeros que me precedieron, esta distinción o esta no distinción entre lo local, lo global, lo nacional, lo supranacional, ¿sí? ¿Cómo yo me diferencio como productora de contenidos, como conductora de un espacio, como realizadora de un programa? Yo creo que hoy las variables que marcan una calidad en la comunicación tienen que ver con la profundización del tema, la contextualización y el análisis. Obviamente, los valores tradicionales que utilizábamos en los medios de siempre siguen vigentes: la rigurosidad, la veracidad, la honestidad, el trabajo en equipo, la creatividad. Pero lo que ha cambiado es el último, ¿no? O sea, lo local integra una trama con lo nacional y lo regional. Cuando hablo de regional, hablo de América Latina y el Caribe, ¿sí? Yo trabajo en Radio Nacional, y que ustedes, después vamos a ver, tiene radios en todo el país, en 48, poco más de 40 ciudades, en realidad 40 o 42 ciudades, y es una red que tiene algo así como 100 señales entre AM y FM ubicadas en estas 40 y pico de ciudades. Y después vamos a ver cómo trabajamos estas nociones de distancia, conceptos filosóficos de distancia y tiempo, para llevar adelante la producción que tenga que ver con ese concepto de federal que hablábamos inicialmente, ¿sí? Vamos a la próxima. Ahí hay una definición de agenda que tal vez no sea muy, muy académica, pero que tiene que ver con, y empezamos aquí una serie de cuatro desafíos que yo los comparto con ustedes, para la producción de contenidos, la producción de nuestros programas, que debemos tener en este marco que se da, de este paradigma donde lo local es nacional, es regional, ¿dónde está esta convergencia de medios que ya se esbozó en la mesa? Para mí, uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es la agenda, es decir, ¿qué contenidos nosotros vamos a ofrecer? ¿De qué estamos hablando? Ayer hay una definición que dice resultado de la tensión entre los intereses de las empresas económicos, políticos, sociales, gremiales, la cercanía con la audiencia, su condición de una emisora local, regional, nacional e internacional, y el momento histórico del territorio u organización. ¿Sí? Esto es como una definición amplia. Pero podemos ir ajustando el foco. Decimos, ¿con qué temáticas? La relación entre lo local, lo nacional, lo regional, y también incorporando todos los nuevos actores, las nuevas voces, los nuevos protagonistas de este momento histórico. ¿Sí? Es decir, partimos de la base de que el contexto donde se da determinado hecho puede tener características locales o nacionales o regionales. ¿Están nosotros qué enfoque le vamos a dar? ¿Sí? La próxima es una reiteración de esto mismo porque me parece que es como que es un punto central. Nosotros, y es mi propuesta, debemos pensar en trabajos de entramado regional, de entramado, digamos, supranacional, ¿sí? Aun cuando armemos una producción en video o pongamos al aire un portal o un sitio o un blog en un lugar pequeño del resto del país, ¿sí? Porque una vez más, lo que cambia cuando queremos contar una historia con sentido federal, porque esto era la primera convocatoria, ¿no? Cómo nosotros trabajamos el sentido federal, el sentido de nación, el sentido de producción de contenidos con respeto y revalorización de las expresiones de cada región, ¿sí? Es decir, lo que cambia, considero yo, cuando contamos historias con sentido federal, es el contexto, la trama que subyace a la historia, la que la sostiene, la explica y la contiene. La próxima es el ejemplo de Radio Nacional, que me parece que puede ser un ejemplo bastante válido. ¿Podemos escuchar el audio? Así no, no es todo bla bla bla bla bla. No. Viste que no era yo el problema. ¿Era yo? No, porque yo hacía esto antes. ¿Soy yo la del problema? No, no. Ahí hay un audio. Bueno. ¡Doble! ¡Corte! Oh. No, bueno. Bueno, Radio Nacional es una radio, seguramente ustedes la conocen. Fue creada en 1937, o sea que tiene muchísimos años. Está en todas las provincias argentinas, en alguna de las provincias. Hay más de una emisora, a partir de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es obligatorio y digamos, está establecido en la ley que debe tener producción local, es decir, programación local, tiene porcentajes. Entonces, hoy Radio Nacional tiene espacios de producción local, o sea, en cada una de esas 48 ciudades la radio tiene una programación diferenciada en algunos bloques horarios. En otros son que tienen que ver con los informativos, los panoramas. Es una de las radios que sigue manteniendo panoramas, espacios de noticias extensas de una hora a la mañana y a la tarde y de 25 minutos al mediodía. E inclusive sábados y domingos tienen panoramas informativos menores de 15 minutos. Hay espacios que son obligatoriamente comunes. Después vamos a hablar, ahora en realidad, vamos a hablar de cómo se producen esos espacios que son comunes. Y hay espacios que son optativos. De acuerdo con la programación local, se toma la señal generada en Buenos Aires o no. Yo quiero contarles un poquito cómo se trabajan en los panoramas y boletines informativos de Radio Nacional. Hay un área de trabajo que es una agenda y producción federal, donde diariamente se hace una recorrida muy temprano por todas las radios, acordando algunos temas que ocurran. Es decir, Radio Nacional considera que los temas son nacionales. Pueden cambiar los enfoques, pero todos los temas son nacionales, ¿sí? Un ejemplo claro es un alud en Tartagal, en Salta. Aparentemente puede ser un tema local, un tema de la localidad, pero cuando la situación generada por el alud se transforma porque se crearon las viviendas adecuadas, porque se hicieron las obras de infraestructura necesarias para evitar un segundo drama similar, se transforma en un tema nacional. Lo mismo que si nosotros hablamos de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, un paro de subtes. ¿Por qué nosotros vamos a hacerle escuchar a la gente de Tartagal, a la gente de Las Lomitas, a la gente de Bariloche, que hay un paro de subtes? Ahora bien, si el paro de subtes obedece a una discusión política con vistas a posicionarse tanto desde el gobierno de la ciudad como desde la dirigencia gremial, que con vistas a elecciones o algún tipo de discusión política más grande, ya cambió, ya no es solo el paro de subtes que afecta no sé cuánta gente viaja por día, sino tiene una mirada nacional. Toda información tiene un contexto, y el contexto es lo que nos da esta opción más amplia. ¿Se entiende, no? Lo que estamos hablando. Específicamente me dirijo a aquellos y aquellas que quieran trabajar el área de informativo, lo que les gusta más la producción y demás. En esta recorrida que se hace, ¿sí?, que lo hacen los productores, los periodistas, muchos de ellos productores como ustedes, se acuerdan los temas nacionales. ¿Cuáles son los temas? ¿De qué está pasando en el país hoy? A la tarde se hace una nueva recorrida para corregir, chequear, seleccionar, jerarquizar la información que se ha generado durante el día y preparar lo que es el espacio de noticias más destacado, que es el panorama de las 20, que sale en todo el país. Ahora, la puesta en el aire, en algunos casos, generalmente es de Buenos Aires, ¿sí? Pero se dan algunos casos donde esta emisora cabecera de la señal, digamos, se traslada a otros lugares del país. Por ejemplo, una cumbre del Mercosur, yo recordaba, preparando esto para compartir con ustedes, cuando fue la discusión fuerte con el tema de las pasteras en la zona de Gualeguaychú, se hicieron panoramas de noticias desde la localidad de Gualeguaychú, ¿sí? Y esto, la mecánica es, se hacen estas recorridas que estoy hablando, que son reuniones de pauta virtuales, digamos. Se acuerdan los temas, cada radio comienza a trabajar en forma sonora, ¿sí?, con testimonios, con entrevistas, los temas que se han indicado en esta reunión de pauta, y depende de si se hace en Buenos Aires o en otro país, los técnicos y la puesta en el aire es de la señal que actúa como cabecera. A ver, mayoritariamente es Buenos Aires, con intervención de las radios de todo el país con informes grabados, en vivo, desde la calle, desde exteriores, ¿sí? Y todo aquí aparecen locutores y locutoras. Lo importante de esto es lo que ustedes ven allí como, no, la anterior, me parece, ¿no? Que nos fuimos ahí. La locución narración federal. Hace mucho tiempo, ustedes se habrán enterado que el ISER no aceptaba o trataba de borrar las características en el decir de cada región de nuestro país. Ustedes son todos muy jóvenes, así que no deben acordarse de esto. Pero en realidad hay una revalorización del decir de cada región. Y entonces en estos panoramas, y siempre Radio Nacional, que está en todo el país, aparecen con las dicciones, con las erges y las elles, como sean. Igualmente yo acá abro un paréntesis. A mí me parece que la cuestión del federalismo, si bien tiene que ver con esto de la producción compartida, la puesta en el aire compartida, la producción federal va mucho más allá de salir con los acentos regionales, ¿sí? O sea, es un primer paso y está muy bien, y está muy bien que así sea, que se respeten y se valoren los decires de cada región y que no les hagan borrar los decires naturales o del territorio desde donde se habla. Pero me parece que la producción federal tiene que dar un pasito más. La producción federal tiene que hablar de aquellos temas que tienen que ver con la cotidianidad de la gente, ¿sí? Por eso no me quedo solo en que salgan los acentos litoraleños y los cordobeses y demás, sino que vayan un poquito más allá con el tema de los contenidos. Allí aparecen otros casos. Actualmente en Radio Nacional a la medianoche hay un programa que se hace en Córdoba y sale para todo el país, si todo el país lo quiere tomar, o Buenos Aires lo toma. Y en estos días vi que el equipo que hace este programa, que es el de Telma y Nancy, ustedes algunos tal vez los conozcan, son dos actores cordobeses, está girando por el norte. Entonces salió desde Tucumán, el otro día salió desde Salta, no sé anoche desde dónde, ¿sí? Es decir, está abierta a la producción de espacios también en otros géneros, no solo en el informativo diario, ¿sí? También, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las transmisiones oficiales. Cuando hay actos en distintas zonas del país, el 9 de junio que es en Tucumán, el 20 de junio en Rosario, es decir, esa radio actúa como emisora central, ¿sí? Entonces, lo que a mí me parece, como resumiendo esto, que es un poquito extensa esta parte, tiene que ver con esto de las agendas, ¿no? Nosotros, para destacarnos y que seamos profesionales particulares en todo este océano de profesionales donde nos movemos, primero tenemos que nutrirnos de otros saberes, de otras habilidades, ¿sí? Por eso el de los productores, el de los actores, estuve hablando aquí con gente que trabaja en el tema de la actuación y la voz, los técnicos, la edición, la musicalización, como con todos los otros roles que están a nuestro alrededor, sino que si queremos trabajar también en todo lo que tiene que ver con lo informativo, la producción de programas, la conducción de programas, tenemos que tener muy claro qué es esto de la agenda, qué cosas queremos contar, y cuando lo pensamos con un criterio federal, tener en cuenta estas otras habilidades, estas otras opciones que tenemos, tomando a nuestro país como un todo, ¿no? Me gustó que uno de los compañeros aquí planteaba lo regional como un todo, ¿no? Justamente esto del todo lo vamos a ver en el plano nacional como este ejemplo, pero también en el plano latinoamericano, ¿sí? A mí me parece que un segundo, avancemos un poquito, vamos a tratar de más rápido. El audio no lo vamos a escuchar, ¿no? No, se borró. Bueno, vamos a la próxima. Tiene que ver con otros desafíos que hoy enfrentamos, que es la posibilidad de hipertextos, o sea, de la navegación a través de más de un sentido, las opciones multimedia. Algo ya se deslizó que tiene que ver con la convergencia tecnológica y la convergencia de contenidos, no pensando exclusivamente como un mismo mensaje a través de Twitter, de Facebook y a través de nuestra radio y a través de nuestra web, sino comenzar a pensar otro tipo de intervención, con lo que ahora vamos a hablar un poquito de las narrativas transmedia, que se suman a los formatos clásicos que ya conocemos y estudiamos, ¿sí? Hoy tenemos una, cuando pensamos un programa de radio, de televisión, le pensamos también su sitio, su blog, su cuenta de Instagram, bueno, digamos, hay toda una cantidad de recursos que nosotros sí o sí, cuando hoy nos ponemos a pensar un espacio, incluso desde el punto de vista profesional del locutor, comenzamos a pensarnos en, este, en esta escena de convergencia, ¿sí? Yo soy una convencida también de la necesidad de jugar con las voces. Así como en las locuciones informativas, clásicas, tradicionales, hay tonos para decir cosas, hay subtexto, digamos, hay una subjetividad que está ahí en marcha. También nosotros, cuando nos ponemos en el rol de productores de contenidos, me parece que hoy podemos nosotros animarnos al juego con las voces, ¿sí? A jugar con la edición, con el montaje, a salir un poco de lo tradicional, de tenerlo todo escrito, y salir a romper con nuestras voces, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, a intentar hacer un trabajo creativo con las voces, con los juegos de las voces. Avancemos un poquito. Hablo de la narrativa transmedia porque me parece la próxima, vamos, porque me parece que es como la gran oportunidad que hoy tenemos, que es la de contar una historia central. En este caso tiene que... No, la anterior. La anterior, ahí, nos quedamos ahí un ratito. En este caso, el núcleo que nos convoca es Cortázar, es el centenario del nacimiento de Cortázar, ¿sí? Esto es un proyecto que está accesible allí, y es un proyecto entre varias universidades, la Ciudad de Cuyo, de Misiones, la UTREF, con Radio Nacional Mendoza, y con algún aporte desde acá, desde Buenos Aires, que tiene que ver con una experiencia transmedia sobre el centenario de Cortázar, en donde hay, con audios históricos, con la voz de Cortázar, una cantidad de micros que se emiten al aire en la radio, ¿sí? En principio Radio Nacional Mendoza, pero ahora está girando. En el auditorio de la radio hay bandas que interpretan, que hacen sus versiones de temas y de músicas mencionadas en la obra de Cortázar, ¿sí? En este sitio web, a partir de cuentos y relatos de Cortázar, se convocó a los usuarios a seguir las redacciones, ¿sí? A partir de la inspiración de cuentos de Cortázar. Hay también un recorrido por la ciudad de Mendoza a partir de identificaciones con dispositivos móviles de sitios donde Cortázar vivió, estudió, trabajó, escribió y demás, ¿sí? Pero fundamentalmente, para que esta experiencia sea transmedia, o sea, las nuevas narrativas que cruzan distintos medios, aparece como dato fundamental y como necesidad para cumplir esta definición la participación del otro. Si no hay una participación del otro, será un producto más complejo, multimedia y demás, pero para que sea transmedia necesito que una persona piense, por ejemplo, yo digo en El Perseguidor, pero hay una cantidad de tangos, ¿no? Mario Giorgi, que aparecen en la obra de Cortázar, usted que sabe tango, aparece a partir de una cuenta en el sitio, en este sitio, en esta web, una cuenta con la cual puede relacionar un contenido de YouTube o un contenido generado por él mismo o por otro. Es decir, hay una multiplicidad de opciones donde son autónomas. Esta es otra de las características, ¿sí? Es autónomo el relato que se hace desde redes sociales, desde el auditorio, desde el tema musical que enlazamos desde YouTube, o el cuento que completó una persona a partir de una obra de Cortázar, ¿sí? A mí me parece que estas son las cosas que nos están demandando hoy y que, por cierto, me parece que están como un poquito alejadas de la locución, por lo menos como me formé yo, seguramente ustedes no, seguramente no. Así que avancemos, y a mí me parece que esto es una pequeña invitación que tiene que ver con mi experiencia y con, digamos, mi trabajo cotidiano, ¿no? Me parece que hay que animarse a jugar con los tonos, todo el tiempo, a sacar personajes. Estoy convencida de que todos aquí tienen unas voces espectaculares y un decir impresionante, y se cuidan la garganta y descansan lo suficiente para tener una buena voz y demás. Y así todo, en muchos casos no será suficiente, porque si bien es una gran bendición tener una buena voz y demás, son una minoría los que realmente se ponen frente a un micrófono y sacan tonos impresionantes y hacen personajes y pueden reírse y no queda como una gallina loca en el micrófono. Es decir, todos los demás tenemos que trabajar mucho. Entonces, por eso esto de recuperar el trabajo de planos, jugar personajes, reaprender a contar las historias, reaprender a decir, porque leer, leen todo. Yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me observaban en el ICER era que era aburrida. Y tenían razón entonces de que era aburrida, porque en realidad es una cosa que es como una habilidad que uno va desarrollando de a poco, salvo esa minoría que ya nació con esa bendición maravillosa de que abren la boca y le salen maravillas. La gran mayoría no. Por eso me parece que es fundamental para diferenciarse en ese océano de profesionales que hay, es poder decir, reaprender a contar las historias, más que a locutar. Por eso no hablo de la locución, ¿sí? Hablo de la narración, hablo de relato, ¿sí? Me parece que esto nos va a diferenciar, los va a diferenciar, y en el fondo es una habilidad más para poder tener mejores y mayores oportunidades profesionales. Avancemos. Seguramente ustedes han pensado cómo crear un programa, crear una producción para tele, para una tele, digamos, del sistema comercial o un canal municipal o alternativo. Me parece que al pensar una producción, pensemos y animémonos a los espacios colaborativos, ¿sí? Seguramente ustedes han escuchado de estas instancias que hay, ¿no? El Internet 1.0, 2.0, 3.0, lo del periodismo colaborativo y demás, ¿no? Hoy lo que nos va a diferenciar absolutamente nuestra producción es si el oyente, el televidente, el que visita nuestra web, al que le llegan nuestros tweets o lo tenemos como amigo en Facebook, digo por nombrarlos más, los que más o menos más se nombran, es si ese otro interviene en nuestra producción. Por eso puedo animarse a los espacios colaborativos. No importa si nos critican, no nos entienden, ¿sí? Me parece que es fundamental en este otro. Nuestra comunicación toma sentido cuando aparece el otro, ¿sí? Aquí digo que cuáles son las ventajas de impulsar la próxima Marcos. Es que se va a enriquecer por más que nosotros seamos excelentes productores, que tengamos una formación, ahora vamos a ir a la formación también, ¿no? Que conozcamos nuestro país o que tengamos la mejor idea para concretar en un medio, siempre el otro, los personajes, las historias nos van a enriquecer. El otro siempre enriquece, si no, no estaríamos en la comunicación, ¿sí? Cuando el otro participa en nuestra producción, no hablo solo de la participación telefónica, hola, sí, habla Susana de Caballito, qué bueno que está el programa. O sea, está bien, ya pasó eso. Le digo, está buenísimo si la tenemos de oyente a Susana, pero estamos en una etapa un poquito superior al tipo de participación, ¿sí? Ese otro nos va a modificar el contenido inicial, nos va a resignificar lo que nosotros estamos contando, ¿sí? Y se va a enriquecer notablemente y va a generar una mayor participación e identificación con nuestro espacio, con nuestro programa y con nuestro trabajo. Vamos a la otra, a la formación. No voy a hablar de la formación de ISA ni de las universidades, me refiero a otra formación. Me refiero a la formación que debemos tener cotidianamente, primero la lectura. Nosotros no solo, especialmente a los que y a las que deseen incursionar o trabajan en el área periodística o informativa, sí o sí, tienen que nutrirse de cualquier tipo, analógico, digital, soporte papel o por internet, pero sí tienen que recorrer los portales de noticias, los diarios, las versiones digitales de los diarios, de las radios, ¿sí? Pero además, y esto es para todos, no solo para los que quieren hacer informativo o están en informativo y en lo periodístico, la literatura sigue siendo nuestro fondo de energía que no se termina nunca. La literatura en todos sus géneros, ¿sí? Esto nos va a abrir la cabeza, nos da vocabulario, nos hace crecer, nos enaltece. Y un tercer aspecto en esta formación un poco sui generis que yo estoy compartiendo con ustedes, son nada más que reflexiones, ¿eh? La empatía no se estudia en ningún lado. La empatía es este identificarse con el otro y poder contar la emoción y lo que está sintiendo el otro a partir de lo que me cuenta. Muchas veces nos pasa que podemos tener en el estudio, mucho más en televisión, a un entrevistado y estamos tan preocupados por las preguntas, por esto, por aquello, que no estamos percibiendo lo que le está pasando a ese otro. ¿Qué emoción hay? ¿Qué duda ocurrió? ¿Sí? Me parece que la empatía, esta capacidad de escuchar, de ver, de sentir al otro para poder contarlo, especialmente aquellos que hacen de cronistas en unidades exteriores, poder contar sin clichés, sin lugares comunes lo que está sintiendo, lo que está contando a la otra persona, ¿sí? Y fundamentalmente, esto de trabajar la empatía nos va a dar el contexto, porque yo insisto con que el contexto es la clave de todo, como lo local y lo regional, el contexto, en esto también, ¿cuál es el contexto de dónde se está dando la situación esta? Y claramente nosotros como locutores y locutoras necesitamos saber, acaban de matar, nociones de edición sonora, de edición de imagen, necesitamos saber. No quiere decir que vamos a quitarle el trabajo a los editores, ni a los operadores, ni a los técnicos. Necesitamos saber, porque cuando nosotros pensamos un contenido, no podemos pensarlo exclusivamente desde la palabra. Necesitamos pensarlo desde los metalenguajes. Tenemos que saber redacción web. Hoy sí o sí, no podemos no saber cómo redactar. Hay una cantidad de plataformas libres, que incluso son accesibles por internet en cómo completarlos y demás, no hay ninguna ciencia oculta. Gestión de redes sociales, ya sé, está el community manager, ok, hay empresas que se ocupan de eso, pero nosotros, muchos locutores y locutoras, somos quienes actualizamos el Facebook del programa. Entonces tenemos que saber, a ver, ¿cómo cuento esto? ¿Cómo lo hago? Si nosotros practicamos la escritura, la lectura, vamos a poder contar en 140 caracteres lo que está ocurriendo en nuestro programa, lo que viene, cuál es la esencia. Digo, avanzar un poquito de... Está por comenzar el programa de Fulanito. Podemos avanzar, pero para eso tenemos que prepararnos. Claramente, especialmente con todas las opciones web que hay, nosotros necesitamos tener alguna noción de diseño editorial. Va el audio, pongo esta foto sí, esta foto no, esta foto me gusta, este recurso de imagen y demás. No está de más el tema de los idiomas. Nos queremos diferenciar, tenemos que saber otros idiomas además de nuestro hermoso castellano. La gran mayoría de nosotros sabemos otros idiomas, porque en la escuela secundaria nos dan más de un idioma. En el ISER también tenemos idiomas, pero no es suficiente, no es suficiente. Nosotros debemos seguir trabajando en el tema de idiomas. Y seguramente, como hay gente que quiere incursionar en lo que es la televisión, digamos, en el sistema comercial, o sistemas alternativos, o producciones propias, actuación, lenguaje y expresividad corporal. ¿Dónde pongo las manos? En el ISER yo sé que se estudia, pero ya profesionales necesitamos seguir trabajando estos costados. A ver, no se trata de que a partir de ahora me voy a dedicar a ser diseñador web o community manager. Se trata de tener habilidades. Eso nos va a ayudar en este mercado laboral, que si bien se amplió, es hipercompetitivo. Entonces, es la locución, por eso digo, es una puerta de entrada. La próxima, por favor. Vamos a hablar un poquito de las identidades, ¿no? Digamos, ya estamos en el tramito final, ¿no? Esto me tengo que apurar. Pensemos que cada vez que nosotros estamos frente a un micrófono o frente a una cámara o estamos gestionando nuestro sitio web o cualquier o un blog o lo que fuere, nosotros estamos interviniendo en un proceso de comunicación pensado como consenso, como un espacio de consenso con el otro, como un espacio de negociación con el otro. Esto a partir de demandar un usuario activo que participa. Y nosotros tenemos que tener claramente, la próxima, Marcos, que con nuestros contenidos estamos interviniendo en la conformación del sentido del mundo, de su propia existencia, cuando elegimos determinados vocablos, cuando elegimos determinada música, cuando elegimos determinada producción artística, estamos diseñando un mundo. A partir de nuestros contenidos se activan algunas matrices culturales, desde ahí, que llevan a la adhesión o al rechazo. No hay tiempo de profundizar en esto de las recepciones y demás. Avancemos, Marcos. Así que me parece que es, haciendo ya un pequeño resumen, hablamos de agendas, hablamos de formatos y hablamos de estéticas. Estéticas que tienen en cuenta lo federal, que de algún modo expresan este panorama de hoy que todos sabemos que se caracteriza por la pluralidad de voces, la interculturalidad como nunca antes, y la diversidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que hay nuevas voces y nuevos actores que intervienen en este proceso de la comunicación y que nosotros en base a esto estamos armando nuestros contenidos, por ejemplo, estamos viviendo un momento, una característica epocal que tiene que ver con la ampliación de derechos, la incorporación al mundo de los derechos de algunos sujetos que no estaban incluidos. Hay una revalorización de lo público. Vimos la inversión enorme que está haciendo el Estado Nacional en algunos programas que tienen que ver con la comunicación. Hablamos del respeto a los pueblos originarios. De hecho, bueno, la comunidad mapuche fue la primera comunidad que tuvo un canal, ¿no?, en Bariloche. Por supuesto, la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia y la identidad latinoamericana es mucho más lo que tiene que ver, pero esto es lo que está rodeando nuestra comunicación, ¿sí? En este escenario es donde nosotros, locutores, que ya no somos simplemente locutores, sino que estamos, nos está demandando todo esto una otra mirada, ampliar estos límites, ¿sí?, en los que estamos. Quiero detenerme en la próxima, por favor. Quiero detenerme brevemente, en esto de la identidad regional latinoamericana. Tiene que ver con este portal que es accesible en www.vocesdelsur.info. Es un portal de noticias elaborado en forma colectiva por las radios públicas de América Latina y el Caribe. Diariamente hay actualización de información, es decir, se plantea como un sitio de referencia para la producción. Está elaborado en software libre. A partir de allí hay algunas líneas de trabajo. Una tiene que ver con un informativo semanal realizado entre todas las radios. Se realizan asistencias cruzadas cuando hay elecciones en algunos países y demás, y también se realizan producciones específicas sobre algunos temas, por ejemplo Cumbre, LICS o Mercosur, o amenazas a la democracia, que la SUB, la SUB en Bolivia, Venezuela, o el tema fondos buitres aquí en la Argentina. Próximamente, avancemos, este portal se va a reconvertir en plataforma de radio y televisión. Hoy es radio en Mixur, en el Mercado de Industrias Culturales 2014 que se hizo en Mar del Plata, donde dentro del Mixur se hizo un encuentro de medios públicos, se aprobó que se transformara este portal en audiovisual, o sea, va a incorporar televisión. Bueno, esto plantea así como muchos desafíos, porque habla del respeto por la diversidad de verdad. O sea, el portal se gestiona desde Buenos Aires, pero en forma conjunta con otros países. Por ejemplo, Bolivia se ocupa, que es un audiecito que no vamos a tratar de escuchar, se ocupa de coordinar una ronda informativa semanal. Cada uno tiene sus ritmos, su idiosincrasia, sus códigos lingüísticos. Entonces el ahorita no siempre es el ahora nuestro, el ya llega nuestro no es lo que ellos estaban esperando, lo esperaban para mañana. Bueno, digamos, hay toda una cantidad de códigos a transitar, pero lo notable de esto es que hace ya más de un año y medio que este portal está en el aire, portal y redes sociales y demás, ¿no?, noticias, que esto permite que otros medios públicos, comerciales, de baja frecuencia, universitarios, tomen el material, porque el material es libre y se puede descargar en forma gratuita. Ahí avancemos. Uno más. Marcos, uno más. Así que, rápidamente, yo creo que hay una normativa legal, la ley. Tengamos en cuenta los convenios colectivos de trabajo de cada una de las áreas intervinientes. Hay toda una cantidad de tecnologías disponibles y de acá a un tiempo van a aumentar seguramente. Tenemos usuarios diferenciados, usuarios que van mutando en forma permanente la usabilidad y la producción de contenidos. Las identidades, que digamos tal vez es un tema a desarrollar con más profundidad, el tema de las identidades, cómo aparecen las identidades en nuestro trabajo cotidiano cuando elegimos determinado término y cuando no. Y fundamentalmente las memorias, ¿no? O sea, este presente que recupera el pasado y que interpela el futuro, ¿no? Demandan la conformación de nuevos lenguajes narrativos y estéticos. La próxima. La próxima, Marcos. Por eso me permito una exhortación de colegas a colegas. El lenguaje claramente mutó. Hoy nos demanda tanto en el sistema comercial de publicidad y de anuncios de marcas, como en la conducción de programas, incluso en el área informativa también, ¿no? Un decir menos formal. Se valoriza hoy la naturalidad, la frescura, pero seguimos necesitando locutores y locutoras que tengan una buena dicción. Y si tienen características regionales, hoy son muy valoradas, inclusive las nuestras, las de Buenos Aires, ¿no? Pensemos que cada vez que trabajamos un texto para cualquier medio, en cualquier lenguaje, estamos trabajando fundamentalmente con la identidad nuestra, de nuestro pueblo, de nuestra localidad, que es diversa, que es uno de los grandes valores de este momento y que representa más que belleza, más que es lindo, es feo, una realidad sociocultural, ¿sí? Estamos hablando de quiénes somos, dónde vamos, qué hacemos, qué estamos. Termino con una frase. A la próxima. Fernando Buenaventura Domínguez es un filósofo, un documentalista mexicano, vive la mitad del año en Argentina y parte en México. Trabaja todo el tema de la comunicación, de hecho habla de la comunicación emancipadora. No habla de comunicación alternativa o nuevas comunicaciones, sino una comunicación para la emancipación. Porque ustedes seguramente no, porque son jóvenes, pero yo sí, y algunos mayorcitos, digamos, en general las maneras de locutar, de enseñar a locutar y de locutar, después una vez que salimos del ISER o del COSAR, se basa en tal vez repetir algunas matrices de la comunicación dominante. Los tonos engolados, bueno, ustedes saben mejor que yo de esto, porque los deben haber sufrido seguramente. Y acá Fernando Buenaventura Domínguez nos hace esta exhortación, que es tremenda y es para otro encuentro, ¿no? Dice, no pocos proyectos de comunicación emancipadora, al excluir o al no haber desarrollado una crítica científica al modelo de locución burgués, repiten algunos de sus peores vicios, como por ejemplo, confundir la seriedad con la solemnidad. Cómo permitir que la forma reine sobre el contenido. Cómo imitar el prestigio de las formas exitosas como gancho para las ideas revolucionarias. Bueno, la próxima, por aquí me quedo. Espero haber sido clara en estas reflexiones que me interesaban compartirlas con ustedes de colega a colega. Gracias. Para cerrar, les voy a dar unas indicaciones de trabajo, pero vamos a convocar a la mesa para cerrar el posgrado a Sebastián Peiretti y Sebastián Algrañarás, coordinador académico del ISER y director de enseñanza del ISER. Nos vienen a dar la despedida. Después el resto no, ¿sí? Bueno, yo la verdad que me parecería un poco injusto si esta mesa cierra de esta manera. Yo incorporaría a Jorge González Medo, si puede acercarse, a Gonzalo Moreno y a Eduardo del Moreno. Bueno, vamos a ser breves. Porque el día está precioso. El día está precioso para que puedan disfrutar. Ya se pasó la hora también. Y no queremos demorarles mucho el almuerzo a ustedes. ¿Sí? Nosotros la verdad que estamos profundamente satisfechos, contentos por esta convocatoria. Verdaderamente muy felices cuando empezamos a pensar en esta posibilidad de un primer seminario de posgrado para locutores, que la verdad que fue una mesa de trabajo con Sebastián Rolandi, con Miguel Martín, director de formación, a la cual luego se incorporaron Alejandra Paulucci, Gonzalo Moreno, Lalo Moreno, Jorge. Y la verdad que empezamos a pensar algo que de ninguna manera nos imaginamos que podía tener este resultado en cuanto a la convocatoria, en cuanto a las devoluciones que ustedes hacen, porque nosotros estamos muy felices principalmente porque la devolución de ustedes es muy buena en las redes sociales. Entonces esto era algo que ustedes lo necesitaban, los profesionales de la comunicación y de la locución lo estaban requiriendo, y para nosotros es verdaderamente muy importante el hecho de haber poder concedido esta demanda que ustedes tenían. ¿Sí? Yo obviamente quiero ir únicamente de lo general a lo particular, voy a decir dos o tres cosas y lo voy a dejar a Sebastián para el cierre. Quiero decirles que esta actividad, que ustedes son protagonistas hoy, se enmarca en todo un proceso de actividad que está llevando adelante el AFCA y el ISAR, ¿sí? Una tiene que ver principalmente esta actividad, cuál es el objetivo y el fundamento, principalmente no dejar ir a nuestros egresados y recuperar a los graduados. Este es el principal objetivo que tiene esta actividad. Y van a haber otras en el 2015 donde ustedes puedan encontrarse, confluir y formar parte de esto, ¿sí? Otra cosa que quería comentar tiene que ver con los concursos docentes que está llevando adelante el ISER. Para nosotros es muy importante abrir la institución, expandir, incluirlos a ustedes como egresados, como graduados, que ustedes puedan participar y que el ISER deje de ser un círculo chiquitito, sino que pase a ser algo muy importante para todos y para que todos podamos participar. ¿Sí? Por otro lado, otra cosa que quería comentar, es una anécdota más personal que otra cosa. Nosotros venimos con Sebastián, volvimos ayer a la noche de Comodoro Rivadavia y queríamos comentarle que el próximo año vamos a llevar la carrera a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, gratuita, pública, de calidad para todos los estudiantes. En esos tres ejes se basa nuestra gestión, así que estamos muy contentos. Queremos decirle que lleva muchas horas de nuestro día el trabajo. Nosotros estamos muy compenetrados con esta gestión, con llevar adelante esto. Son muchas horas de nuestro día, muchas horas de nuestra semana. Dejamos de lado muchas cosas. Sebastián tiene familia y está en el ISER 10, o sea, trabajando yo lo mismo. Pero queremos decir que estamos realmente muy contentos. Ellos no. Pero queremos decir que estamos muy contentos de llevar adelante esta institución, que estamos muy contentos de poder participar y poder acompañarlos en este desierto. Muchas gracias. Bueno, muy, muy breve. La verdad que ratifico todo lo que dice Sebas. Estamos atravesando una gestión muy, pero muy intensa. Yo que por ahí vengo un poco de más atrás, de allá de 2003 como director de enseñanza, Jorge también como coordinador de carrera y los profesores también, damos fe de esto que estamos diciendo. Desde hace 2 años aproximadamente el ISER está viviendo un proceso de cambio, de transformación institucional y cualitativa verdaderamente significativo, que por supuesto es un proceso en construcción, ¿no? Que lo seguimos desarrollando, que lo seguimos profundizando con objetivos y con ideales tendientes a garantizar que esta escuela de formación pública avance mucho en los procesos de calidad de su enseñanza, ¿no? Y todo esto tampoco es mágico, lo decía Sebastián hace algún minuto. Responde a una idea, a una concepción de políticas educativas, públicas, que garanticen cuestiones claves como la inclusión y como la calidad. Y en ese sentido, el organismo del cual depende el ISER, la autoridad federal, y especialmente tanto desde Martín Sabatera como sus conductores, que Sebastián acaba de mencionar, Sebastián Rolandi, que es el director nacional de formación, perdón, el director de relaciones institucionales, y Miguel Martínez, que es el director, sí, de formación e investigación y comunicación audiovisual, son dos ejecutores que permanentemente están, en el buen sentido, interpelando al ISER para transformarlo y para generarle este cambio profundo, que obviamente cuenta con todo el acompañamiento de la comunidad. Esto es trascendental para todos, afecta a sus directores, a sus coordinadores y, por supuesto, a sus docentes, alumnos y personal administrativo. En este escenario, Nietzsche está tratando entonces de un poco resignificar su historia, estableciendo políticas claras, como por ejemplo la de los concursos docentes, la de la garantía de la enseñanza gratuita, inclusiva en todo el interior del país, la del inicio también de un proceso de mucha demanda en la escuela, como lo es el proceso de reforma curricular. También en ese sentido, este año comenzó un camino nuevo. La casa está tratando de evaluar su actual estructura curricular con un objetivo que es actualizarla y pensarla como una comunidad y desde la integralidad de todos sus trayectos, ¿no? Una demanda también muy, muy fundamentada por gente que ha pasado en esta casa, seguramente muchos de ustedes compartirán este diagnóstico, ¿no? Esta idea de pensar a un ISER como un espacio común en donde sea posible, viable y factible el trabajo conjunto de todos los compañeros de todas las carreras, ¿no? Y lograr este sueño de locutores trabajando con productores, guionistas y operadores, ya no como un ejercicio de voluntarismo individual, sino como una transformación institucional pensada desde un diseño curricular que promueva y profundice estos objetivos. Así que simplemente agradecer a todos ustedes por haber confiado en esta experiencia también inédita para la casa, ¿no? Pensar en un posgrado de locución, la verdad, nos llena, pero nos recontra llena de orgullo, y sentimos un placer enorme por toda la confianza de ustedes, porque sabemos que significa mucho estar acá todos los sábados pensando, discutiendo, y quizás sea este el modo más interesante para revitalizar una profesión que tanto tiene que ver con la cuestión vocacional y que necesitaba este espacio de madurez reflexiva para situarla en un escenario comunicacional que ha cambiado mucho en los últimos años. Así que, nuevamente, gracias a todos, esperemos que este sea un punto de inicio y, como decía Sebastián, la convocatoria se siga expandiendo para el año que viene con nuevos desafíos de formación en posgrado, con nuevos procesos de intervención. Y no se olviden del ISER, porque el ISER siempre, como lo hizo siempre y hoy más que nunca, abrirá las puertas para escuchar cada una de las inquietudes que ustedes puedan trabajar. Gracias a todos. Solamente indicaciones técnicas y los liberamos. Las preguntas acerca del trabajo final, vamos a abrir el canal de comunicación iser@gmail.com para alguna consulta puntual. Y no puntual, ¿no? En la primera semana de diciembre lo que vamos a esperar de ustedes es un plan de trabajo, esto es, nombre de los participantes del grupo, del equipo, 3 personas, 4 como máximo, y un resumen del eje que van a tratar, no más de una carilla, ¿sí? Esto implica un plan de trabajo con los ejes que van a plantearse en el trabajo final, el cual tienen tiempo de entregarlo hasta mayo de 2015, ¿sí? comunicacionice@gmail.com, ahí cualquier duda, pregunta, vamos a estar respondiendo y esperando los trabajos finales, que pueden, bueno, hacerlos hasta mayo de 2015, ¿sí? ¿Subir las pautas? Sí, exacto. Subimos algunas pautas que están en el programa del posgrado, y después ayer estuvimos definiendo el máximo de carillas, pueden presentar un formato audiovisual, no necesariamente tiene que ser un texto. Les mandamos un instructivo, sí, después por mail. Sí, 15 páginas como máximo. Como máximo. Y después, o pueden entrar 15 páginas como máximo, o un formato audiovisual de algunos de los ejes que estuvimos discutiendo en este momento. Así que cualquier consulta o duda, comunicacionice@gmail.com. Muchas gracias por gracias. Estar y por participar. Lo que faltan asistencia les tomamos ahora. Lo que faltan asistencia les tomamos ahora. Gracias. Yo pido otro aplauso para Alejandra Paulucci, que fue la gran asistidora.